llega, si llegan. Sí. Esto Atlanta. Lo bueno es que pensamos ¿tienen algo que para vienen, robarte? Hablan. Pensamos que son cosas que hablan, te van a decir, bueno, queremos. Bueno, ahí quiero saber qué son. Pero es una molécula. Bueno, pues que no, para mí no molécula. Son moléculas, ¿eh? No. No. No, no. Por para ahí mí, digo, yo no sé qué son. Para mí son corpóreos. Para mí son como los muñecos, claro, con los que practican RCP. Sí. Arre. Me los imagino así. Sí, no, para mí son como son reptilosos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que es un animal de acá. Es absurdo. Chicos, acá en la radio hay un pano, no hagamos los boludos, sí, nombralos. ¿En Olvídate de Todo? ¿En Olvídate de Todo? ¿Y en otro programa? Bueno, fue Hugo Eto, chicos. Sí. ¿No trabaja más en la radio? Bueno, pero se fue por eso. Lo descubrió la gerente de recursos humanos, Berti, sí, y dijo: ¿te vas o te voy? Le dijo: ¿te vas o te voy? ¿Qué? Claro. Y acá no olvides de todo, somos todos. Todos. Sobre todo Agustina Duque. Uy, así. De pasada. ¡Pa! Tengo que. Señoras y señores, se quedan con Diego Poggi, con Anaís Castro. Ay. El sábado, Punto Caramelo. Sí. ¿Ya hay invitado o no? Daniel Greenbank. Muy bien. Muy bueno. Daniel Ernesto Greenbank. Sí. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que hoy se casó con su pareja. Y cuando vuelva de la luna de miel, siga escuchándonos. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Ay, lo que me quiero olvidar ya, es del dolor de panza que tengo. Ay, no. Estoy tirada en el sillón, media murida. Un abrazo y viva Venezuela. Viva Venezuela, amor. Viva Venezuela. Paola, 604. Ah, tiene el número de oyente. Ay, hola, amo. Un beso, Pao. Hola, Diego Poggi. Hola, Nay Castro. ¿Cómo estás, mi amor? Más linda que nunca. Gracias, mi cielo, tú también. ¿Todo tranqui? Todo muy bien. Yo tengo también algo para olvidarme. ¿Qué pasó? Es como, es muy malo, pero pudo haber sido peor. A ver. Me estaba bañando. Y cuando ya estaba como terminando de sacar lo último de jabón, lo último de enjuague de pelo, se fue el agua. ¿Se cortó el agua? No sabemos, nadie nos atiende, no sabemos nada. No. Se cortó el agua en el edificio, pero yo estoy bañada. Por eso te digo, o sea, como que es malo, pudo haber sido peor, pudo haber quedado enjabonada. No, un bajón. ¿Te acuerdas del día que vine con el jabón en el pelo? Que me bañé antes de venir y nunca me... Nunca se sacó el shampoo. Nunca tenía el shampoo en el pelo, chicos. Nadie me avisó en la calle. Qué papelón. Qué pero por favor, vine con jabón en la cabeza, un papelón. Ay, amigo, pero bueno, amigos, lo importante es que sí. tratamos siempre de estar limpios nosotros. Pero por favor, amigos. Un programa con gente limpia, claro que sí. Claro. Amigos, como siempre, primero, bienvenidos. Somos el programa tuyo, el de la tarde, tu favorito. No hay otro, amigos. No. Y siempre te hacemos compañía, obviamente, en Urbana Play 104.3, en todas las radios que están desparramadas por toda la Argentina. Un beso para cada una de las provincias. Y como siempre, urbanaplayfm.com, caseta o aplicación en iOS, en Android. Todo lo que quieras. La aplicación está buenísima y nos dimos cuenta también Linux. Del otro día de que se armó una conversación bien picante en el chat de la aplicación. Hay chat, te lo guías y podés chatear. Es sí, espectacular chatear. La aplicación de Urbana Play. Sin problemas, amigos. Está muy buena, amigos. Bájensela, háganos caso. Bueno, como siempre, dos preguntas. Para arrancar el programa, ¿cómo está la calle? Y también, ¿de qué te querés olvidar? Más vale, si quieres olvidar de algo, 4775-6688 y si no, 116861-1043. Tenemos una manifestación cuando corta el semáforo en Sarmiento y Santa Fe, en Palermo, Juan B. Justo y Guatemala. Hay hace un ratito nada más una colisión. El Belgrano Sur a Catán opera con demoras y cancelaciones, se debe a problemas técnicos. Avenida Libertador y Dorrego, mano al norte, también un accidente, tres asistidos. Tenemos quilombo a Buenos Aires, La Plata, demoras en el egreso, kilómetro 9, sentido a La Plata, por otro accidente sobre acceso sudeste, opción de salida, bueno, en el 8:30, y con eso la evitas un poquito. El CE opera con demoras, y hace un rato, más o menos hace una hora y pico, me imagino que alguna demora debe quedar, porque volcaron, choque en la parada, ramal Tigre, altura Casares, mano a la ciudad de Buenos Aires, así que ojo con eso. Y ustedes también cuéntenos, amigos. Está complicadito. Sí, bueno, pero viste que ya va todos los días hay quilombo. Yo a la mañana siempre presto atención a un noticiero que te dice cuántos choques hay todos los días en la ciudad de Buenos Aires, más o menos hasta el mediodía, entre 20 y 30 choques. Paren de chocar, amigo, pero no pongan la canción que la odio ya. ¿Por qué la odio? Paren de. Hay que hacerle remix. Sí. Hay que hacer un remix. Pero bueno, amigos, ustedes del otro lado, si tienen información del tránsito, son bienvenidos. Y si no, por supuesto, de que se quieren olvidar. Hola. Hola. Uno más. A ver quién está por ahí. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Uno más. Buenas tardes para todos. Ok, no, están en un rato. Tenemos tránsito. Sí, ¿cómo andan? Chicos, les comento, autopista Buenos Aires La Plata, okay. Hasta la pelota. Lo que dije recién. Parado a paso de personas. A paso autos. De hombre. Nada, saludos, que tengan un programa. Ahí está, es lo que dije. Acá el chat dice, ¿no? Muy bien. Otro, a ver, uno más. Hola. Hola, ¿cómo están? Bueno, colectora rumbo norte, desde Melo hasta Fondo de la Legua, con tránsito pesadito. Ok, amigo, gracias por avisar. Sí, de que te subiste a la pana ahí hasta, bueno, hasta Fondo de la Legua. Por acá en el chat están diciendo, ya nos reemplazaron con Instagram y ahora el chat de la app. Jamás, ustedes son los favoritos del planeta Tierra. Nuestro chat de YouTube es nuestro favorito porque es el que está con nosotros desde el inicio. Desde el inicio. Nosotros los amamos. Los queremos, amigos. Vale. A cada uno y a cada una de los que están por ahí dando vueltas. Atención, hay alguien que hoy la pasó muy mal porque parece que la quisieron rajar de la... ¿Hola, Camila? No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Cami. ¿Qué pasó, Cami? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo se puede, viste? ¿Pero te rajaron o te quisieron rajar? ¿Qué pasó? No, o sea, en resumen, hace un mes empecé a buscar trabajo en otro en otras áreas. Yo terminé, me acabo de recibir de arquitecta. Muy bien. Gracias. Y me di cuenta que quería hacer como obras más grandes, entonces en el estudio donde estoy estamos haciendo cosas más chiquitas y le conté a mi jefa, siendo honesta, diciéndole... Ya estoy buscando trabajo en otro lugar, no porque no me guste donde estoy, pero porque quiero hacer otro tipo de obras. ¿Dentro de la misma empresa? No. Sí, no, en otro lugar. Ah. Claro, que y me agradeció y me dijo como que mucha gente últimamente se estaba yendo sin contarle y como que eso era como un peso enorme para ella, entonces me agradeció que se lo diga de antemano, que no sé qué. Y al parecer este mes decidieron reducir personal y... Me vino a decir si me podía echar, porque como total yo ya estoy buscando trabajo en otro lado. Nada, era como el soy la primera opción. Así que no sé, como que me dijo, mirá, la verdad que queríamos saber si te podíamos echar a vos, Quería saber si te podíamos echar. Es una invitación a irte. Pará, y le dijiste, pará que sí. No conseguí nada, está todo bien, pero no, no me rajes. Claro, me dijo, ¿cómo viene la búsqueda? ¿Conseguiste algo? Y le dije, mirá, la verdad que no, está todo muy parado. Sí, ya sé, por eso tenemos que reducir personal. No, no, no, no. Ay, no. Además siento como que un buen gesto le jugó en contra, ¿me entiendes? O sea, como que ella tuvo un buen gesto de comunicarlo, todas las demás personas estaban yendo sin avisar y ella dijo, bueno, quiero ser correcta. Bueno, y cuando le dijiste que no habías conseguido laburo, ¿qué te dijo? ¿Que te iba a bancar un tiempo más? No, medio como que me dijo, bueno, fíjate, a ver qué querés. Me dijo, medio me pasó lo que sería la indemnización y nada, vamos a hablar el miércoles a ver qué pienso yo del tema, pero fue como un shock muy grande. ¿Y hace cuánto laburabas con ella? Y ya iba un año y medio más o menos. ¿Y la indemnización? Mucho, me imagino que no será. No. No, claro. No. Así que nada, me quiero olvidar un poco de esa situación. Bueno, porque quizás es lo que te pone un poco más de pilas, ¿viste? Y te... Claro, te da como un impulso para buscar un poco más y que ese nuevo laburo aparezca. Claro. Y si, no habla con ella, y si no habla con ella y trata de pedirle un poquitito más, o que te banque un mes, decirle, claro, mira, yo me voy, pero... Porque le vino a preguntar, básicamente. Sí. No es que te... Che, estás echada. Decirle, ¿me bancás un mes más? Hay un twist importante, y es que en realidad, nada, pasó, eran dos, y ahora es una sola, o sea, era una sociedad y ahora ya es una sola. Claro. Y la que estaba en sociedad le dijo, bueno, yo estos dos meses te banco, después ya me desligo y si tenés que pagar indemnización lo haces vos solo. Entonces medio como que hay un límite de tiempo y si no capaz se cierra directamente el estudio, como que nada, bueno, la presión es muy alta. Bueno, pero igual, claro, igual entendiendo este escenario, a mí me aliviaría un poco como entender que me lo están viniendo a decir porque realmente el contexto es muy delicado, porque no es que me iban a echar antes. O sea, como que no eras la opción para echarte. Pero bueno, entendiendo que tus ganas están puestas en otro lugar... ¿Te gustaría que rajen a otra persona del estudio que no seas vos? No, o sea, por eso no la estoy mandando a su casa, digamos, porque no, la verdad que no, yo las chicas las quiero un montón, entonces entiendo por dónde va la elección, pero digo, si hubiese quedado callada... Yo siento que hay una que te cae muy como el culo. No, amigo, pero piensa esto. No. Ella dice que no, echan a otra y ella consigue el laburo la semana que viene. Y se va. Claro. Es como que... Horrible. No, no da, claro. No da. Capaz que se lo merecía. Cielo, pero bueno, igualmente yo entiendo el shock, que lo quieran echar a uno nunca es agradable, así que te mandamos un abrazo inmenso y yo espero que puedas conseguir trabajo al mismo tiempo que esto se haga efectivo. Che, si alguien tiene un estudio de arquitectura, ¿vos en qué te especializás? ¿Se cortó? ¿Estás ahí? Se cortó. Cami, te mandamos un beso. Y un beso. Besos, Cami. Bueno, si alguien tiene un estudio de arquitectura o anda en búsqueda de una arquitecta divina, absoluta, claro, sincera. Quiere no laburar un montón y quiere hacer obras grandes, Cami. Sí. Bueno, qué sé yo. Amigos, ¿saben qué? Ahí yo la noté preocupada. Pero más vale. La noté muy preocupada y yo necesito y creo que podemos hablar hoy para arrancar el programa. ¿Qué es lo que te preocupa? Yo estoy muy preocupado con la invasión alienígena. Ok. Dicen que se ven este año. Claro. Las películas nos prepararon siempre para este momento del mundo. Yo estoy preocupada. Tercera Guerra Mundial y invasión, perdón. Claro, alienígena. Exacto. Yo estoy muy preocupada por la guerra de los imperios. Estados Unidos, China, Rusia. Y nosotros estamos acá, por suerte, en la esquina del mundo. Menos mal, amigo. Vieron menos que mal. Argentina es uno de los territorios más seguros para estar en caso de una bomba nuclear. Ajá. Y todo eso. Sí, la verdad que no. Estamos muy bien. No, si nos están escuchando desde afuera, amigos, es mentira, ¿eh? Es mentira. Es mentira, ¿eh? No vengan. Es mentira, pues. Yo re cara dura, no vengan, yo vine. Ah, vos sí podés venir, me cago. Vos podés venir y te podés quedar. Podés... Vos sí. Ya, pero... yo estoy acá, ¿eh? Pero porfa, un placer, amigo. Tenés que ser argentina. Vos tenés que ser argentina. Estoy en proceso igual, estoy en proceso. Que se apure eso. Bueno, tenemos un video con audio para compartir. Esto pasó en España, le hicieron una nota, le estaban preguntando a la gente de la calle qué le preocupaba. Y el testimonio de la nona, de la abuela, para mí es el mejor. Ay, a ver. Escúchenlo y véanlo. A ver, le prestamos atención. 3, 2, 1, Urbana Play. A ver. Principales, así te diría, no llegar a fin de mes. Quedarme sin curro. Se me va un poquito de la mano también. Quedarme a mí lo laburo. Que me preocupa últimamente es la economía. A mí nada. Tengo 85 años, estoy ya esperando mi muerte. Ah, abuela, por Dios. Estoy diciendo la verdad. Hemos desbloqueado un miedo nuevo. El 80% de los encuestados vive con miedo a una guerra. Un ser querido es lo peor. Bueno, ahí está, amigos. Ay, la parte. Yo no. Estaban entrevistando. Solamente estoy esperando la muerte. A la nieta, después agarran a la abuela y dicen, no, yo tengo 85, ya está, estoy esperando mi muerte. Y ahí la nieta, abuela, por Dios. Abuela, por favor. Abuela, por Dios santo. Oh, Dios santo. ¿Qué dices, abuelita? ¿Qué dices, abuela? Estamos en televisión. Es una película porno. No, por favor. 7:16 PM. Te estaba preguntando qué te preocupa. Sabemos que muchos nos van a decir el tema de la guita, claro, lo del laburo. Amigos, ya lo sabemos, creo que lo sabemos de siempre y ahora más que nunca. Pero podríamos hablar de preocupaciones un poquito más banales, ¿no? O las que quieran. O las que, capaz que sale una de guita, obviamente. Pero también. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa algo? No sé, capaz que te preocupa. Sí. No sé, mirá, hoy es 19 de marzo, no conseguí el colegio para los pibes, no logré anotarlo en ningún lugar. Uy, tremendo. Tremendo. Tremendo, fuerte. Mandé. O algo gran escala, no sé. Claro. No sé, mirá, por ejemplo, vamos a atender el teléfono. El de Marco, yo creo que estamos un poco todos ahí. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Marco. Hola, ¿cómo les va, chicos? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo bien, todo bien. ¿Por qué estás preocupado? Mirá, estoy preocupado, sí, un poco por esto que también dijiste vos, ¿no? Del alcance de esta guerra que no sabemos en qué puede llegar a terminar. ¿A dónde vamos? ¿Vos decís que el mundo está en guerra? Nunca mejor vino este audio. Sí. Y no sabemos, amigo, qué va a pasar. Exacto, pero sobre todo, ¿sabes lo que más me preocupa también? Es ver la preocupación de la gente producto de esto que pasa, ¿no? Ver a la gente, lo vivo con mis hijas, ¿no? Que me preguntan y con esto, ¿y qué puede pasar? Y a veces uno no tiene realmente las respuestas, pero también quiere de alguna manera sembrar tranquilidad, ¿no? A las personas que conviven. Aunque uno también está intranquilo y sabemos que es impredecible, pero también escuchaba recién a la señora española que decía, tengo 85 años, y yo creo que la filosofía un poco es esa, ¿no? Tratar de concentrarse un poco en que uno tiene que seguir viviendo y en sus cosas, porque yo siempre digo lo mismo, quilombo vamos a tener siempre. Siempre. Y uno se parecería que se está todo el tiempo pensando en algo que no sabe, y sobre todo en este caso donde uno no tiene ni la determinación ni puede cambiar absolutamente nada. Entonces, no podemos controlar nada. Tal cual, hace unas semanas yo lo hablaba aquí con Dieguito y también lo subí a mis historias diciendo como todas las personas que tengan algún lugar de laburo o no sé, que algunos creadores que se dediquen al arte, a la música, a hacer reír a la gente, a entretener a la gente, no es momento para apagarse. Todo lo contrario, la gente necesita mucho de eso porque la realidad es que los que nos dedicamos a eso tampoco tenemos muchas más herramientas para alivianar la guerra, por ejemplo. No. Entonces es momento de hacer ese trabajo cada vez mejor para que la gente tenga un poquitito de regocijo, ¿no? Sí, y sabes que a mí me pasa algo que no es que esto para adularlo, pero cuando yo llegan las 7 de la tarde, a mí el día me cambia un poco, porque vos lo que acabas de decir es muy importante, y ustedes saben que tienen la responsabilidad de que llegan un montón de gente que está sola, gente que está con familia numerosa, gente que está pasándola mal por hambre, gente que no tiene problemas, pero llegan a todo el mundo. Y a mí me pone contento poder escucharlos, y vuelvo a decir que no es para adularlos, pero porque siempre tienen esa buena onda, siempre tiran para arriba, y es tan importante hoy en día tener esa posibilidad de poder tenerlos y escucharlos. Y es más, a mí se me ocurrió preguntarles a ustedes, porque a ustedes nunca nadie le pregunta nada, es decir, ¿qué sienten ustedes todos los días cuando se sientan delante de los micrófonos y saben que un montón de gente los escucha, que los sigue, que los quieren? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen? Porque sería bueno que ustedes también lo expresen. Uy, amigo, es tremendo esto. Ah, nos dieron vuelta, boludo. Ay, es tremendo. No sé qué responder. Siempre la pregunta la hacemos nosotros. Marco, primero decirte... Son personas como nosotros. No, entonces, ¿quién te dijo? Más humanos. Capaz somos reptilianos. ¿Quién te dijo? No, Marco, primero agradecerte tremendamente por todo lo que nos estás diciendo. Gracias, amigo. Y yo... Desde mi lugar, cada vez que me siento aquí, me doy cuenta que capaz salgo a la calle y la gente empieza a saludarnos y a contarnos estas cosas. Yo lo que siento es un profundo agradecimiento. O sea, un profundo, profundo agradecimiento y un compromiso con que tengo 3 horas acá para acompañar a una persona que está teniendo fe en mí. O sea, es mucho que la gente nos elija. Por eso nosotros siempre damos gracias y Papi siempre Zuka hablamos no de eso. Papi Zuka no tuvo primero fe. Claro, él no tuvo primero fe porque no la teníamos ni nosotros. Y después ustedes. O sea, el compromiso es inmenso. Yo siento agradecimiento y mucho compromiso. Eso siento yo. A mí, yo cuando vengo a la radio a veces tengo... Yo generalmente estoy de mal humor. Yo soy una... Yo siempre coqueteo con la depresión, creo. Está en el ADN de mi familia. Y vengo acá y se me pasa un poco. Claro. O sea, es un lugar que se me pasa bastante. Sí. Y a mí siempre me gusta hacer compañía. Yo me di cuenta que siempre me gustó hacer compañía. Compañía en la radio. Claro. Y en el streaming también, o donde sea. Y la gente, viste, después te dice, no, tuve un día de mierda. No, mi bebé ya nació. Y te escriben del primer día hasta el último. Viste, uno acompaña. A mí me encanta hacer compañía. Yo creo, Marco, que somos un grupo de personas que está todas más o menos en la misma. O sea, como que a nosotros nos pasa un poco lo mismo que ustedes y por eso nos identificamos. Tal cual, y bueno, y termino con esto que recién decías vos, cuando hablaba decías ustedes, no somos ustedes, porque somos nosotros con ustedes, o sea, somos nosotros, ustedes y nosotros, eso quería decir. No, más lindo. Te querés, un aplauso para Mar. Un tierno, bravo. Canto, ah, gracias, momento emotivo. Mi cielo. Muy arde. De entrada. Decí que no tengo un encendedor, si no prendo y sí. Levanto acá la candela. No, te puedo gracias, creer. Mi amor, te mandamos Marco. Un beso. Chao, mi cielo. Chao, chao. Más tierno. Conchale, me puso re contento. ¿No querés ser mi papá? Muy tierno. ¿Qué hace? Daddy issues por doquier. Entre los dos no hacemos uno. Ay, Dios mío, Dios santo. 7:22 PM, estás escuchando Urbana Play. Te estamos preguntando qué es lo que te preocupa. Yo me estoy abanicando porque creo que entré en la andropausia. Sí, hoy, jueves 19 de marzo, entré en la andropausia. A ver, hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Anto, ¿cuántos años tienes? 16 añitos, ¿qué te preocupa, Anto? A ver. Y terminar el colegio. Terminar el colegio. Diferente, un abanico de preocupaciones. Este me encanta, escúchame. Pero la preocupación es lograr terminar el colegio o la preocupación es lo que viene después de terminarlo. Y lo que viene después, terminarlo, sí, lo voy a terminar. Ok. Igual, mamina, viene la guerra, no lo termines. No lo termines. Es que tengo miedo de dirigir una carrera mal, tipo, por... Ay, es que me encanta esta llamada, me encanta esta llamada, soy experta en esta situación. Seguramente te pase eso. Eso te iba a decir. Seguramente vas a elegir mal. No, que seguramente no. Escúchame una cosa. Te está hablando una persona que pasó por 4 carreras distintas porque tu miedo se le hizo real. No pasa nada con elegir una carrera y darte cuenta los 2 años que no te gusta. Aparte, no pasa nada con probar un montón de cosas. Hoy estás estudiando comercio exterior, contale. Exacto. ¿Qué? Estoy rindiendo derecho 4. No, en serio. O sea, lo más importante es que te atrevas a probar las cosas que te gusten. Tienes una vida entera para seguir perfeccionando qué es lo que te gusta. Nos mintieron a todos diciéndonos que nos teníamos que dedicar a una sola cosa durante toda la vida. Las cosas... Puedes cambiar de opinión en el camino y no pasa nada. Siempre y cuando tú hayas dado todo de ti para que esa primera elección funcione, ya después si no funcionó no es tu responsabilidad. Más o menos, ¿qué te gusta? Re lindo lo que le dijiste. Más o menos, ¿qué te gusta? ¿Para dónde te gustaría apuntar? Y es como que estoy muy dividida. A mí me gusta mucho bailar. En realidad tipo estoy en una crew, Coraje Dance Crew. Entonces como que también me gustaría ir para ese lado artístico. Bien. Y si no, ir para algo económico, que nada que ver, pero bueno. Pero también te gusta y sientes que como artista no te va, capaz te mueres de hambre y con lo otro no. Claro. Es como uno ir a lo seguro y otro es tipo también, pegar a la suerte. Quizás con lo económico hay un quilombo ahí porque digo, podés ser reemplazada por una IA también. Próximamente, ¿no? Capaz que hay una fórmula, una IA que hace todos los cálculos y de repente no sirve más el laburo de la gente que labura con los números. Pero digo, y quizás puedas con lo artístico ponerle y darle y no parar. Para mí es absolutamente viable. Yo tenía el mismo miedo que tú. Siempre quise ser artista y... Ahora están los robots que bailan también así. También. Todo el mundo, o sea, todos somos reemplazables. Pero tremendo. Yo creo que en el medio yo probé un montón de cosas que también supuestamente me podían llegar a dar un rédito económico mayor al artístico. Y a mí el espíritu me fue tirando siempre para lo artístico, ¿no? Por eso probé tantas carreras hasta que en definitiva me quedé en la que me gustó. Pero te pregunto, en este camino... ¿Quién te está acompañando a nivel vocacional? ¿Qué charlas has podido tener? ¿Has tenido una charla, no sé, con tus padres, amigos? Sí. O sea, ¿quién te acompaña? No, mi vieja y mi viejo siempre me dicen como que... O sea, yo me... Como que haga lo que me guste. Que, o sea, que obviamente piense una carrera que no me muera de hambre, pero que si me gusta el artístico, que ellos me van a acompañar y me van a bancar. Pero bueno. Eso es lo más importante. Soy yo la que no puede elegir. Sí, sí, es difícil. Yo te entiendo, pero bueno, yo siento que el tiempo e ir probando es lo único que te va a dar la respuesta. Empezar a estudiar esas carreras. Tienes 16 años. Puedes empezar a estudiar una carrera de economía, sí. Puedes empezar a estudiar una carrera de finanzas y que no te guste y dedicarte a lo artístico. Clave para mí no parar nunca, ¿viste? Como siempre estar haciendo algo. Siempre estar haciendo algo. O por lo menos que la cabeza esté en funcionamiento, en movimiento. Después, si hay que dar volantazo, se da volantazo. O sea, como que siéntete libre de eso y sin culpas, ¿eh? Y estirar lo más que pueda vivir en la casa de tus viejos. También, lo que hay, pagar cosas sobre todo siendo artista. Sí, quedate ahí. Claro. Quedate ahí hasta los 30. Hoy se puede. Aparte que te paguen ellos la obra social, hacer todo lo que puedas. Claro, óyeme. Eso me va a bancar de por vida. Claro. No, para mí tenés un hermoso espíritu y ya estás bailando, ya tenés una crew hermosa con la que ir... Con la que seguir bailando si empiezas a estudiar otra cosa también. Sí, silencio. Mi idea era esa igual, tipo, claro. seguir bailando y meterme en, qué sé yo, en alguna carrera cualquiera y ver. Te mandamos el beso más grande, gracias por estar ahí. Muchas y gracias, toda una vida por delante. Gracias, Santo. A ser feliz, a buscarse una buena coach vocacional que te vaya guiando y apoyando, porque a veces la de los colegios como que queda medio a mitad de camino porque tienes que guiar a muchos muchachitos. Entonces, si buscas una personalizada, eso fue lo que a mí me sirvió para poder ordenar mi carrera artística. Buscar una coach vocacional. Un beso, te queremos. Beso, princesa. Chao, mi amor. Chao. Y si no, también está la otra opción, es conseguirse a alguien con dinero. Y también, que, siempre también, está esa siempre, opción. Siempre está esa opción, amigos. Bueno, te estamos preguntando en la tarde de Urbana Play 104.3, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué cosas te preocupan? Me gusta esto. Y aparte salen de todas las edades. A ver, hola. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, un poquito preocupada, como ustedes decían. ¿Qué te preocupa? Preocupation. No, mira, me junté ahora con... Mi hermano hace poquito cumplió años. Sí. Y ahora se viene mi cumple. Y mi hermano va a hacer una juntada mañana con un tío con el cual yo no me hablo. No me hablo porque hubo una situación un poquito heavy. Okay. Me cago en puteadas, básicamente, en una oportunidad. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Y fue largo. Le queríamos hacer una fiesta sorpresa a mi abuelo hace, creo que fue el año pasado. Okay. Nosotros nos íbamos a esconder, todo, qué sé yo, y él y mi hermano le dice, callate, que ahí viene, qué sé yo, y mi tío le pega una patada, porque a mí no me callás y no sé qué. Re violento. Y ahí yo re violento, tal cual. Y yo le dije, bueno, sos un boludo, te lo dije así, es como, amigo, no está bien lo que hiciste. Claro. Y bueno, nada, y ahí me recontraputeó. En la previa de una fiesta sorpresa, maravilloso escenario. Uf. De mi abuelo, chicos. Claro. O sea, y lo peor, bueno, mi tío, que es el hermano de mi viejo, que ya falleció hace un año y medio. Y bueno, entonces quedó medio complicada la relación. Pero bueno, mi hermano se va a juntar mañana como si nada. Me ¿Tu hermano que lo perdonó? Invitada. Sí, pero encima, cuando él quiso hablar del tema con este tío... Como que él no se hizo cargo, como que la culpa fue mía, ¿entendés? Y bueno. Claro. Y eso te y puso la peor. La familia es la familia y hay que seguir hablándose y bueno, cosas que no me van. Claro, cosas que tú no compartes. Y entonces mañana le hace una fiesta de cumpleaños que es, y tu cumpleaños también. ¿Cuándo es tu cumple? Mi cumpleaños va a ser el martes, el 24 de marzo. Ah, ok. Pero yo voy a hacerlo con la familia de la parte de mi mamá y okay. Mis abuelos paternos que están vivos. Y con nadie más, o sea, a él no lo quiero ni ver. A tu tío no lo quieres ver. ¿Y tu hermano se enoja si no vas a su cumpleaños? Me hace un poquito la psicológica el guacho. Ah. Es que eso me da rabia, porque es como, a ver, si yo no me estoy enojando, si yo no me estoy enojando porque tú invitas a alguien que yo no quiero ver, ¿por qué te vas a enojar tú porque yo no quiera ir? Claro. Como hagamos cada uno. Aparte ¿Tú te enojas? ¿Tú te enojas porque él invita al tío? No, que él haga lo que quiera, pero okay. Bueno, medio raro todo. ¿Y si caes más tarde? No, pero yo ya me junté con mi hermano, él cumplió antes que Anaís cumplió, así que... Ah, bueno, entonces no va. Claro. No voy a ir, no, pero... ¿Y qué se sienta que no estás ahí? ¿Viste? Claro. No, no, para mí es como esto que te digo, o sea, que cada uno sea libre de hacer lo que le hace feliz. Si él está feliz imitando al tío, buenísimo, pero que no te ponga a ti en la posición incómoda de estar en un lugar donde no quieres estar. Sí, con un chabón violento, no te lo tenés por qué fumar. No. Obvio. No, te bancamos. Claro, si querés, mañana nos juntamos acá en la radio. Decí que te bancamos. Decí que tenés que venir a la radio. A la radio. Le dicen, me invitaron a la radio, es una oportunidad única. Tenemos el Olvidaster, podés venir y sos la única persona loca que está bailando acá atrás. Sí. Ahí atrás. ¿Puedo llevar Lemon Pie? ¿Les gusta? Pero re. Ay, chicos, no nos ofrezcan comida que le decimos a todos que sí. Que nosotros entramos. Por favor. Tenemos una tromen acá, si alguien quiere mandar 10 kilos, mucho 10 kilos, ¿no? 10 kilos es un montón. ¿Cuántos somos? ¿3 kilos? ¿4 kilos? ¿De qué? De que traen carne. Ah. Tenemos la parrilla, usémosla. Ah, es verdad. Hay una parrilla acá. Hay una parrillita. Bueno. Bueno, mi cielo, te mandamos un abrazo. Beso. Y nosotros estamos de tu lado. Chao, Dani. Chao, Dani. Ay, un besito. Te mandamos. Bueno, pregunta a la gente. Les estamos preguntando todo para arrancar por este video que nos encontramos en las redes sociales. ¿Qué te preocupa? Claro, ¿qué les preocupa? ¿Qué te preocupa en la vida? Yo tengo una preocupación. A ver. Que anuncié el show de La Tangente con muy poco tiempo de antelación y tengo preocupación de no vender todas las entradas. Sí, vas a vender. Pero es una preocupación seria, ¿eh? No estoy... ¿En serio? Me preocupa. O sea, las preocupaciones del artista emergente. Es que vos también lo hiciste el último día del mes, no sé si hay tanta plata. Claro, anunciamos el último día del mes con un solo mes de anticipación. Y esos son shows que para el artista emergente requieren una inversión, ¿entendés? 29 de marzo. En La Tangente. El domingo a las... 8 de la noche arranca. Es tempranito, está buenísimo. Es temprano, es un show compartido. Primero toca Uma, después toco yo. Sí, te vamos todos a ver. Son dos shows espectaculares. Mira, todo el equipo Urbana Play, el equipo de Olvídate Todo, sí. Vamos todos, así que nos vamos a encontrar ahí. Vamos todos, nos vamos a encontrar ahí. Yo les doy besos, si quieren, en la boca. Capaz que vende una más vende. Claro, una más por beso de Dieguito. Yo me beso. Para mí vende un montón, Yo me beso con quien quieras. Si lo ponemos a la venta. No, no tengo drama. Bueno. Amigos, ¿qué les preocupa a ustedes? Por cierto, las entradas están en el link de mi perfil. Muy bien. Ajá. ¿Qué les preocupa del otro lado? A ver qué dice la gente. Hola. Hola, amigos de Olvídate de Todo. A mí lo que me preocupa es Racing. Siempre me preocupa Racing. Siempre. No importa cómo va, si venimos bien, si venimos mal, siempre me preocupa Racing. Un beso para Choroní, es hincha de Racing. Beso, Academia. Somos hinchas Racing. Un beso. Claro, pero es verdad. Mi marido dice lo mismo también. No te importa nada, Racing. ¿Qué te hace la futbolera? Mi marido es de Racing, yo soy de Racing. Igual yo siento que te importa más el fútbol a vos que a mí. Seguramente. A ver, hola. Otro mensaje. Soy la futbolera del equipo. Me preocupa que el sábado va a llover todo el día en Mar del Plata y alquilamos una quinta para festejar un cumpleaños de 15 con pileta y todo. Uy, no. Va a llover todo el día de forma demencial. No, en serio, Mar del Plata, a ver, me estoy metiendo en el pronóstico. Sábado. Ay, ¿sabes qué dice? ¿Qué? ¿Qué va a llover? No, pobre. Tormentas a la tarde. A la mañana dice tormentas fuertes y a la tarde que se calme un poco, lluvias. ¿Qué tanto peligro chaperón. Hay? Chaperón. Se viene un chaperón. Esa quedó, me quedó para siempre. Que el chaperón. ¿Qué tanto peligro hay? Yo cuando era chiquita le temía, pero quiero saber a ciencia cierta. Me gustaría hablar con José Bianco. Sí. ¿De cuál es el peligro real de meterse en la pileta con la lluvia? Ah, si hay tormenta eléctrica, es peligroso. Claro, si hay tormenta electrónica, es un... Sí, es re peligroso. Problema, sí, claro. Obvio. Porque si no, es un fiestón. Sí, vamos a hablar con alguien que tiene mucho miedo a la inteligencia artificial. Cristian, ¿estás por ahí? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, Cris, ¿y tú? Todo muy bien. Me alegra. Entonces, ¿cuál es tu preocupación con la inteligencia artificial? Tensión. Claro, mirá que, a ver, yo soy un usuario ávido, me encanta. Pero tengo miedo de que en un par de años, chau, me mate el laburo. Ay, ¿de qué laburas? El retiro dice par de años. Yo papi, trabajo en tecnología justamente en una multinacional y de hecho nos está metiendo la IA por todos lados, pero más miedo te da todavía, digamos. Óyeme, ¿y por qué no empiezas a estudiar? A hacerte el más capo en manejo de la inteligencia artificial en tu laburo. Como Bilinkis. Posta, ¿eh? Lo estoy intentando, pero vieron cómo es, chicos. No es que uno decide, bueno, mañana quiero que me cambien de puesto. Y ya está, ¿viste? Toma tiempo, toma meses, digamos. No, no digo que te cambien de puesto. Lo que digo es tú empezar a estudiar. Claro. Ah, eso sí, sí, eso es lo que estoy haciendo. Pero no dejo de tener miedo porque muchos trabajos se van a quedar sin... van a desaparecer. Sí, sobre todo lo que tiene que ver... a distancia... Claro. Probablemente se pueda desaparecer. Y todo lo que tiene que ver con, obviamente, tu laburo, sistemas, etcétera, etcétera, digo, es lo que... puede llegar a pasar sí, primero. Sí, sí. Digamos, pero... todo lo que vos haces, que puedas hacer a distancia, muere. Ustedes, chicos, tienen trabajo para rato, pero yo estoy un poquito preocupado. Más o menos. Más o menos, amigo, te digo, Hay una inteligencia artificial. En un rato la podemos probar en vivo. Hay una inteligencia artificial que tipo... O sea, subimos... ni siquiera antes era, tenías que subir 15 minutos de una voz limpia, en seco, claro, sin música, sin ruido, para clonar una voz. Hoy subís 30 segundos y te clona la voz. Te clona la voz, amigo. Sí, sí, sí, sí. Sí, lo están haciendo sin permiso. Varios locutores de radio ya se están copiando, lo vi, ¿no? Es sí, tremendo. Sí, sí, es tremendo, en serio. Ay, en no. Polonia hay una radio que la hacen. No me sacan la preocupación, perdón, chicos, pero sigo preocupado. En Polonia, ¿sabes que hay una radio que hacen todo con IA? No hay conductor, no hay nada. Yo te digo que también es una preocupación mía, ¿eh? Esta la compartimos. O sea, a mí esta también me da angustia porque piensa que yo empecé a cantar hace poco. ¿Mm? Y es como, finalmente, claro, agarro, tomo el valor de ponerme a hacer la música que quiero y de repente aparece. Los artistas haciendo música con inteligencia artificial es tremendo. Tremendo. Claro, pero ¿saben qué? El arte tiene alma y eso sí va a ser más complicado. Yo, ahí es donde yo deposito mi fe. Ese es el pensamiento al pero cual si yo le rezo. Pero si la IA puede analizar lo que han hecho artistas durante toda la historia de la humanidad, ¿saben qué le gusta a la gente? Sí, entonces, sí, pero lo del alma, eso es otra cosa. El alma no existe. ¿Pero cómo que no existe? No existe. Va a ser todo igual, claro, chicos. Que existe. En un momento va a ser todo igual si viene todo con IA. Ay, es tremendo. A eso me refiero con el alma. Sí, de hecho, como que hoy ya hay estudios de mercado donde se habla de que en Instagram, por ejemplo, la gente está consumiendo más contenido trash. O sea, el contenido perfecto ya se volvió muy barato. Sí. Porque está prostituido. Claro. El contenido perfecto lo hace cualquiera porque con inteligencia artificial puedes hacer cualquier cosa. Elevas cualquier calidad. Claro. Entonces la gente se está quedando y está teniendo más de retención los videos que están hechos mal. Grabados mal. Los que son más naturales. Porque la gente está necesitando lo que está diciendo él, que es alma. Tremendo. Pará, y otra cosa. Netflix, ¿vieron que quería comprar la Warner Brothers? Una cosa, sí. Se bajó. ¿Qué compraron con mucha menos guita? ¿Qué compraron? Compraron una empresa de inteligencia artificial especializada en cine. Se viene, amigos, en cualquier momento, ya lo hizo Black Mirror. El cine y las películas, pero extremadamente. O sea, a vos, a Nariz Castro, le gusta literatura erótica. Sí. Pero te gusta que el protagonista sea rubio. Te gustaría que. Personalizado completamente. Claro, uno vas a ver y te va. La película que vos estés viendo va a estar personalizada para vos. ¿Para y tí? Yo otra película personalizada para ay, mí. No, se no, viene, chicos. Black Mirror. Se viene, es 50% una locura. El 50% del contenido de internet es de IA. Sí, la obvio. O sea, a veces en internet nos contesta un bot. Tremendo. Cristian, tremenda la preocupación que acabas de instalar en todos nosotros. Obvio. Sí, es que me ha preocupado a todo el mundo que lo que ya estaba. Pero bueno, mejor. Por lo menos estén atentos. Por lo menos estamos todos en la misma, ¿no? Te mandamos un beso. Por eso, amigos, hay que ser carpintero. Feliz día a todos los carpinteros. Sé que hoy es el día del carpintero. Hay que ser electricistas. Somos plomeros, electricistas. Ahí estamos bien. Un beso, amigo. Te queremos. Un beso, chicos. Los quiero mucho. Gracias. Un amor. Ay, Dios mío, bendito. Que lo parió. 4775-6688. ¿Qué te preocupa? Atención, está Toto en línea y está preocupado. Está muy preocupado y es jodido lo que está pensando. Hola, Toto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Haces, buenas tardes, noches. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, la preocupación es simple. Cumplí 40 y tengo que ir al proctólogo. Tiene una preocupación, está bien. No me diga, un dedito. Claro, hasta un hasta un dedito. No sé cómo es, no me animo a preguntar. Ay, claro. No, igual, amigo, lo hacen los doctores. Primero que lo hacen todo el tiempo. Segundo, no le importa tu tuje. No, claro. Le importa hacer pérdidas. Pero a veces es complicado que no le importe tu tuje. Yo prefiero que le importe un poco. Un poco de cariño. Claro. Que le importe un poquito. No, son cariñosos. Son cariñosos. Hoy preocupate por todo. Hoy preocupate por todo. Claro. Pará, ¿qué te preocupa más, amigo? Perdón, que te interrumpí. No, que todavía no lo sé cómo es y me da preocupación y decir, bueno, no sé. ¿Piensa? ¿Qué va a pasar? Piensa que las mujeres a los 40 tienen que ir a hacerse una mamografía. Claro, eso me decía mi mujer. Claro, piensa que tenemos que poner nuestras lolas en un aparato. Ay, te aprieta la teta. Te las aplasta. No, una cosa. Terrible. Picateta. Sí. No, es tremendo. Piensa que, bueno, que lo tuyo, comparado con eso. Sí, hasta... es verdad, pero bueno, tengo que pasar ese miedo. No, amigo, igual no hay nada más lindo que la medicina preventiva, nada más lindo que agarrar las cosas a tiempo, verdad. Hay fuera que ir y fuera de joda. Sí. Aparte, nada, de última decirle a tu esposa que... No, pará, Dieguito, pará. Vayan practicando. ¿Qué dijo el audio que no escuché? Está preocupado ese orto. No. Chicos, es temprano todavía. Es temprano. Alguien que ponga orden. Qué boluda que sos. Ay, bueno, mi vida. Retomo lo que decía Dieguito, nada mejor que la medicina preventiva. Sí, así va a estar que todo bien. Vaya para el médico nomás, cierra los ojitos y vaya para el médico. Sí, amiga, igual literal es un toquecito. Sí, no pasa nada. Literal, es un toquecito, son, no sé, estás un minuto. Tardás más en llegar, en que te van a la puerta, en que te reciban. Claro. Para, tenemos un mensaje de oyentes. A ver qué dicen. Hola. No, amigo, tranqui. Yo tengo 47, fui a los 40 al proctólogo con el mismo miedo. Me dijo, todavía tenés un rato más, tranqui. Igual también se puede hacer por sangre, ¿eh? Ah, mirá. Okay. Ah, bueno, análisis de sangre, mirá vos. No sé. Para mí, tiene que hacerse su examen como corresponde. Bueno, ahí está, sí, María Castro. No, ojo, en serio. O sea, no por prejuicio dejen de hacerse el examen que corresponda y vayan como por la vía alternativa fácil que tenga capaz un... No sé de qué estoy hablando, pero capaz tiene un porcentaje distinto de exactitud. Sí, amigo, háganse va. El examen. Es un minuto. No vas a ser, sí. No vas a dejar de ser macho, ¿eh? No, nada, no, tranquilo. Complicado ese tema. No, amigo. Igual me da mucha ternura que tu sobrenombre es Toto. Toto. Claro. No, es peor, es mi apellido. Me estás jodiendo. Mira. ¿Viste? Entonces, nada. Amigo, lo llevas en tu apellido, no estés preocupado. Lo llevas en la sala, amigo, no estés preocupado. Te mando un beso. Beso, mi cielo. Un beso. En el, mi amor. En el Toto. Ay, chido. Ahí está, no te puedo creer. Qué complicado. Arrancamos. Más canciones, amigos. Sí. Buenas tardes para todos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Temperatura ahora en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Estamos en 22 grados. Hoy picó en un momento el sol, ¿eh? Sí. Sí, hizo calor, ¿eh? Mañana máxima de 27 grados. Tormentas en la noche. Y el sábado sí vamos a tener algunas tormentitas, amigos. Son las mismas que van para el lado de Mar del Plata y todo eso. Así que no pasa nada. Banquemos que está lindo. Más canciones. A ver, pará. Esto es Dua Lipa, esto es Don't Start Now. Bienvenidos. Pongo la radio para estar más tranquilo, relajarme un poco. Y en la radio está Preocupate por todo. Perdón, somos estos. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me, maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better off.

BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El festival itinerante más grande del mundo pasó por nuestro país. Y lo vas a revivir por Urbana Play 104.3. Lollapalooza Argentina 2026. Y'all ready? Pauli Echeverría y Clemente Cancela. Dos programas especiales con lo mejor de los tres días. I'm looking for someone really beautiful in the crowd. Mañana y el domingo de 22 a 0. Volvé a escuchar la experiencia Lollapalooza Argentina 2026. ¡Argentina! Un sonido Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Cobertura total en urbanaplayfm.com y redes @urbanaplayfm. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar licenciatura en agroinformática, usando tecnología para crear soluciones que optimicen la producción agropecuaria. Universidad Siglo XXI, 30 años innovando en la educación. Colchones Canon, es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Amigos, acá estamos en 7 de la tarde, 53 minutos. Bienvenidos a Olvídate de Todo. Casi que abrimos una nueva hora. Casi, jueves 19 de marzo. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Todo bien, Pipi? Bonito. Muy bien. ¿Todo bien? Aquí estamos. Un beso para todos ustedes, amigos, como los siempre. Los más tacheros y Urbana Play. Muy bien. Muchas gracias, amigos. Bueno, acá estamos. Se viene ahora sí. Nuestra sección favorita. Esto es Secretos con identidad reservada. Vas a llamar, te vamos a cambiar la identidad, te vamos a cambiar la voz, te vamos a cambiar el barrio, te vamos a cambiar la procedencia. Y nos vas a contar qué fue lo peor que perdonaste. Espectacular. Ay, me da un dolor, siento que esto nos va a doler mucho. Pero pueden contar para mí cosas heavy, intensas. Y total, salís con la voz distorsionada, te puedes cambiar el barrio, como te dijo Ani. Te puedes cambiar tu nombre, te puedes poner el nombre que querés, que tu viejo no te pusieron. ¿Qué fue lo peor? Claro, ¿qué fue lo peor que perdonaste en la vida? Puede ser, mira, desde a un hermano, a tu mamá, a tu papá, a un tío, a una prima, una amiga, a la pareja. O sea, ¿qué fue lo peor que perdonaste en un laburo? ¿Perdonaste algo que te hicieron y tenías que haberte ido, tenías que haber renunciado y no lo hiciste? Yo ya la conté esta 30 veces acá en el programa, la voy a contar de nuevo. Si lo perdoné a mi viejo porque me llevó tarde a mi cumpleaños en McDonald's. Tú puedes perdonar cualquier cosa. Ya estaban todos comiendo la cajita feliz. Claro. Mi viejo estaba lavando el auto. Esa es dura, esa es dura. Sí, esa es. Esa es durísima. Así que, ¿qué querés te diga? 4775-6688 y 1165-61-1043. Hoy en Secretos con Identidad Reservada, esta sección, este momento, el programa que lo tenemos todos los jueves. ¿Qué fue lo peor que perdonaste? Ajá. Yo quiero saber. Uy, mira cómo están los teléfonos, ¿eh? Están llamando un montón, explotado, ¿no? Explotados los teléfonos. 4775-6688. Y si quieres mandar mensaje, 1168-61-1043. Malena acaba de tirar una sonrisita de costado que dijo, que se viene, la que se viene. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Qué pasa? No te escucho. No se te escucha. No se te escucha esto. Bueno, no se te escucha. ¿Vos tenés algo para contar? No. Tengo mucho para contar, pero me parece que tengo que tener la identidad reservada. Hoy, amigos, es muy difícil quemarnos a nosotros mismos. Sí, a mí me parece que no. Nosotros creo que no podemos. Hoy me parece que no. Y cuidemos, una vez cuidemos, no. Y cuidemos, porque ¿qué pasa? Cuando yo siento que cuando uno habla de lo peor que perdonaste, estás hablando también de otra persona. Y si lo perdonaste es porque lo quieres. Totalmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a quemar? ¿Perdonaste cosas muy heavy en tu vida? Sí. Sí. Sí. Yo también, ¿eh? Sí, sí, perdí una, perdoné que... ¿Que era medio imperdonable? Perdoné y hasta te diría algo, me hice el boludo. No, claro. Ya está, la dejamos pasar porque, bueno, porque no me voy a enroscar con esto. Enrosquetti. Ahí no vino. Y Mernuel. No, claro. Tengo ni idea. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Le ponemos nombre? María Laura, le decimos. Por ejemplo, hola, okay. María Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Me gusta del noticiero. María Laura Santillán. Claro, María Laura Santillán. No, no, María Laura es una divina, es una amiga. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ¿ustedes? Muy bien, mi amor. Listos para escucharte. ¿Qué fue lo peor que perdonaste? Bueno, lo perdoné. Vos también eras chica. Yo sigo siendo amiga de la persona que perdoné, una amiga. Cuando teníamos más o menos 13 años, o 14, época Facebook, a mí me gustaba mucho un chico. Mucho. Ok. Estaba obsesionada, enamorada. Él no me daba bola. Y un día mi amiga, que era muy amiga de ese chico, me dice, che, Marle, ¿cómo se hace para... buscar... no sé qué cosa en Facebook, uh-huh. Le digo, se hace así, no lo estoy encontrando. Bueno, te doy mi contraseña y hacelo por mí. Entonces entré a su Facebook. Okay. ¿Entraste a su Facebook? A su Facebook. Y cuando entro a hacer lo que tenía que hacer, me agarra un bichito de, bueno, voy a ver su chat. ¡Ah! ¡Qué chismosa! Y busqué directo el chat con ese chico. ¿Que te gustaba a ti? El que me gustaba a mí, era amigo de ella. Y cuando busco mi nombre, porque Tóxica se nace, aparece una foto mía, no, que ella le había mandado a él, no, diciendo, mirá esta horrible, asquerosa, o sea, diciendo cosas muy feas mías. No. Al chico que ella sabía que a mí me encantaba. Mm. Y la llamé llorando, enojadísima, ay, triste. No. Y la perdoné bastante rápido. Hasta el día de hoy. ¿Sí? No, bendito, sos una amiga el Señor. Ajena. No, no le digas eso. Es una persona bondadosa. Era hoy es jueves. No juzgamos. No juzgamos. Escúchame una cosa. ¿Qué te dijo? ¿Después ella estuvo con él? Sí. Claro, era obvio. Oye, y con otras más de mis amigas también. ¿Con otras qué? Con otras más de mis amigas también. ¿Todas tus amigas te la hicieron con el muchacho que te gustaba? Sí, no es que me la hicieron, o sea, yo estaba medio obsesionada y bueno, éramos chicas. Bueno, pero estabas obsesionada. Oye, ¿cuál fue el argumento que te dio ella cuando tú le dijiste, mira, encontré esto, es una desgracia? Me puso a llorar y me dijo, no, pasa que mi abuela está muy enferma. ¿Cualquiera te dijo? La abuela. Se unió y dijo, no, mi abuela está enferma. ¿Qué? Perdón, que no sé qué, pasa que mi abuela está enferma, entonces no sé, hice cualquiera, no sé qué, no, me tiró esa excusa. ¿Y tú decidiste perdonar? Yo decidí perdonar. Porque además a veces pasa eso, ¿viste? Que vienen y te dicen con una excusa que, ¿sabes qué? No resiste dos segundos de análisis lo que me estás diciendo. No. Yo voy a elegir perdonarte por mí, porque yo quiero seguir teniéndote mi vida. Yo también había revisado. Ah, no, bueno, pero habías encontrado cosas muy graves. Decí que hoy no se juzga, pero para mí hoy tenés no que... Hoy se juzga. Amigas, todas esas flacas que tenés ahí cerca. Escúchame, de tu vida... Estamos hablando de que de esto pasaron... un rango, mayor o menor a 5 años. Mayor. Mayor, ok. ¿Y hoy, esta relación en tu vida es positiva? Súper positiva. Súper positiva, es una buena amiga. Es una gran amiga. ¿Se equivocó en la adolescencia? Se equivocó en la adolescencia, éramos un grupo medio tóxico. Ahora este chico es gay. Ah. Es fantástica la historia. Es hermoso. Se pone cada vez mejor. Plot twist. Sí. ¿Qué lo parió? Pasó por todas y después es gay. Y capaz que por eso. Escúchame, ¿y tú lograste estar con el muchacho o tú nunca? ¿Cómo? ¿Y tú estuviste con el muchacho o tú nunca? En la fiesta de egresados. Ah, lo logré. Bueno. ¿Lo lograste? Sí. Como 5 años después. Ah, mirá. Me seguía gustando 5 años después. Está sí, muy bien. No me gustaba, pero era como, bueno, tengo que... intentarlo. Hago este check. Salió del closet tipo a los 25 años. Así que ah, nada. Mirá. Claro. Te hago una pregunta. ¿Y cuándo estuviste ahí, después de estos 5 años de que te guste ahí en las tinieblas y todo eso? ¿qué onda? Un puntaje. Claro, o sea, esta es buena pregunta. ¿Colmó las expectativas o ponerle quizás muchas expectativas hizo que después cuando te vieras... Qué bueno. Sí, a ver, pasa que era fiesta de egresados, borrachera. Claro. A ver, con moderación, por favor, pero bueno, a contexto. Claro. Y no había tantas ganas, ni de mi parte ni la de él. No, no había es... pasado mucho tiempo, fue más como un trámite. Y además creo que habré llamado 15 personas de esa noche. Era medio trolo. No, me encantó tu historia. Tenía sabor a gay. Tenía sabor a gay. Mentira. Oh. No. Sí, sí, sí, claro, la hemos vivido. ¿Cómo? Pasa a veces cuando... Una vez me pasó, ya que estamos hablando de todos los tres. Pero Ani, Pero Ani, estás saliendo con la voz normal. Mío, No, bancanos un segundo, María Laura. No importa. Sí, sí, no importa. Pero una vez salí con un chico y medio que me di cuenta y como que logré tener la conversación. Pero cuando nos besábamos, cuando todo, yo me di cuenta que le estaba pasando algo. Y no con vos. Y no conmigo, exactamente. Y pudimos tener la charla y esa persona salió del closet por primera vez conmigo. Ay. O sea, como teniendo la charla, como para... ¿Qué te pasa? Y un poco alivia, ¿o no? Claro. Claro. Un puto lindo. Sí, sí era. Te mandamos el beso más grande, María Laura. Los amo, chao. Chao, mi amor, me encantó. Para empezar, estuvo buenísimo. Estuvo espectacular, amigos. Sí. Voz distorsionada, nosotros ofrecemos este servicio gratuito en el aire de Urbana Play 104.3 y te estamos preguntando en secretos con identidad reservada, ¿qué fue lo peor que perdonaste? Sí, ¿qué fue lo peor que perdonaste? Tenemos mensajitos, hola. A ver, hola. Lo peor que perdoné al programa de radio que adoro, escucho y amo, que se haya olvidado hoy, 19 de marzo, Día del Carpintero, de saludarme. ¿Cómo puede ser eso? Hace un rato lo saludé. Dijimos feliz día al carpintero. Hace un rato, y bueno, estabas escuchando. Conchale, feliz día, mi amor, perdonanos. Pero escúchame. Lo dije, lo habré dicho hace 20 minutos. Sí, es verdad. Sabrina Carpenter. Sabrina Carpintera. Escucha, voy a hacer un breve, voy a abrir un mini, papá. Porque están preguntando en el chat de YouTube. Gente, necesito ayuda. ¿Alguien se acuerda del Instagram de la chica que ayudaba con las tesis? Me acuerdo del Instagram, pero si nos estás escuchando, chica que ayudaba con las tesis, mándanos un mensajito porque alguien te está buscando. Servicio a la comunidad ODT. Ah, mira vos. Listo, cerramos y continuamos. Perfecto. Amigos, atendemos el teléfono, le vamos a decir Cintia, ¿ok? Hola, Cintia. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, bueno. ¿Y tú? Qué lindo escucharlos, bien, muchas gracias. Che, ¿te gusta grueso o te gusta finita? La voz. Gruesa. Bueno, vamos, probamos grueso a Walter a ver cómo le a queda. Ver si se entiende. Vamos a ver si se, a ver, hable un poquito. Hola, hola. Perfecto, sí. Se te escucha perfecto. Se entiende bien, perfecto. Me encanta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo peor que perdonaste? Bueno, un montón. Como dijo Ani, doloroso un poco. Bueno, lo de mi papá, por ejemplo, que tenía la entrega de diplomas. Después lo llevé a terapia, todo, pero bueno, es una forma de sanarlo ahora también. Bien. Los invité a mis papás para la entrega de diplomas y al final, el día que voy a tener la ceremonia, no van y me dicen después. Yo emocionada y esperándolo y no vinieron. Ay, no. Te abandonan ese día tan importante para uno. Sí, ya dije, después lo llevé a la psicóloga y dije, rencorosa, la psicóloga me dijo, no se hace eso. Le digo, la próxima vez en otra ceremonia de otro título no los invito. Claro, pero bueno, tiene sentido, el que se quema con leche brava que llora. ¿Y por qué no fueron? Bueno. ¿Por qué no fueron? Y mi papá hace poco estuvo mal. Pero quedaba cerca encima y no sé, no tenían ganas, prefirieron el trabajo igual, ¿no? Durísimo. ¿Siempre fueron así o más o menos? Y contándole las cosas a la psicóloga, sí, un poco me dice que sí. Un poco, claro, recién te das cuenta, ¿no? Es tremendo eso cuando uno... papá le tenés que andar diciéndole todo, dice, todo el tiempo. Claro, ¿es de colgados? Sí. Claro. Es difícil lidiar con las personas colgadas, porque hay veces que para ellos es inevitable y para uno es como un gesto de desinterés muy duro y a veces la gente solamente es colgada. No sé, para mí, ¿eh? ¿Tú crees que no? ¿Que el colgado no existe? Es tu hija, se está recibiendo, dale, pero, boludo, media pila. Claro, es un momento importante de la vida de tu hija. Sí, tienes razón. ¿Cuándo le avisaste, con cuánto tiempo de anticipación? 2 semanas más o menos. No, re bien, a cualquiera. Bueno, pero ya lo perdonó. Y hoy nos juzgamos. Che, pero bueno, para, acá está dando el dolor con usted. Para, claro. y otra pregunta. ¿Hablaste con ellos post esta situación? Y dijiste, che, me dolió que no hayan venido. Claro. No, a poco voy tratando en terapia de hablarlo cuál es la mejor forma. Porque, bueno, duele algunas cosas. Entonces, ¿cómo voy hablándolo de la mejor manera? Y bueno, se los dije igual, lo hice saber. No, ¿qué te dijeron cuando se lo hiciste saber? No, porque tu papá hace poco estuvo mal, enfermo, ¿no? Y ya estaba curando, pero yo sé que para mí fue por el laburo, porque ellos tenían que laburar ese día el sábado donde más trabajan. Ay, dificilísimo. Igual, para mí, no soy psicólogo, pero ¿qué te digo? No sé, para mí las cosas hay que hablarlas siempre. Y siempre de lo que te pasa, quizás no echándole la culpa, ¿viste? ¿Por qué no viniste? Sino diciéndole, uno se tira la pelota para el lado de uno, ¿viste? Que es comunicación asertiva. Che, me hubiese encantado que estén. Es un momento muy importante mío. Tenía unas ganas de verlos ahí, compartir este momento con ustedes. Y no es decirle, che, ¿por qué no viniste otra vez priorizando el laburo, que esto y el otro? Sino, ¿viste? Como más del lado de uno. Claro, y como expresarlo para futuras... no sé, futuros eventos en donde tú sientas que es importante que ellos estén. O sea, como también a veces para los padres, es como, nadie es adivino para entender la importancia que tienen las cosas para uno. ¿Hay cosas que deberían estar por default? Sí. ¿Hay cosas que un padre debería saber? Sí. Pero bueno, totalmente. Si no lo saben... No, uno tiene que ser claro también. Uno tiene que ser claro. Y decir, ¿sabes qué? Estas cosas para mí son importantes. Y listo. Gracias, chicos. Los amo. Besos, te queremos. Amor, te un queremos. Beso. Yo también. Chao, si nos invitás, nosotros vamos, ¿eh? Nosotros vamos. Sí, de último que sea un día en el horario del programa y lo hacemos desde ahí. Y te tiramos huevos, todo. Todo, sería un placer. Un beso. Más secretos con identidad reservada. ¿Qué fue lo peor que perdonaste? Hola. Está Rachel. Hola, Rachel. ¿Cómo estás? Bien. Bien, dice bien. Va probando. Ya prueba para ver si tiene la voz distorsionada. Sí, tiene la voz distorsionada. Claro, por las dudas. Por las dudas. No, está perfecto. No se entiende si eres ni siquiera si eres ella o eres él. ¿Querés finita la voz o gruesa? ¿Cómo te copa? Gruesa. Perfecto, ahí está, queda ahí. Está, perfecto. Bueno, ahí cuéntamelo todo. ¿Qué fue lo peor que perdonaste? Bueno, arranco. Un día, hace muchos años, entré a la casa que iba a ser mi casa con mi exnovio y encontré desnuda a mi hermana menor. ¡No! En ese momento era mi cama, porque teníamos todas las cosas para irnos a vivir juntos. O sea, tu hermana no se comía a tu novio. ¡No! Sí. Y era, o sea, ya, pero en ese momento es tu ex, pero en ese momento tú estabas en pareja con esta persona. Estábamos, ponele que habíamos discutido. ¡Uf! Y vos decís que en venganza él se la comió a tu hermana. No, no, esa se lo comió a él. Eso no se perdona. ¿A quién perdonaste? Eso es lo primero que me interesa saber. ¿La perdonaste a ella o lo perdonaste a él? No, la perdoné a ella. A él no me interesa más. Perfecto. Ay, Dios mío bendito. ¿Qué te dijo tu hermana? No, no, no hablamos. 7 años después volvimos a hablar. Ah, y sí. Fue. Y sí. No hablamos nunca más. ¿Qué edades tenían? Yo tenía 29 y esa 5 años menos. No, terrible, me parece terrible. 24. Sí. No, me parece terrible. Escúchame, en ese momento tú la encontraste, te volteaste y te fuiste, le dijiste algo, ¿cómo fue? ¿No? Ponnos en contexto, ¿cómo qué pasó en esa habitación? Decime que la boxeaste toda. No sé, yo tuve como un presentimiento porque volví y no la encontré en mi casa. Pregunté dónde estaba, me dijeron en la casa de una amiga en común, la llamé a mi amiga y me dijo que se había retirado del boliche con el que en ese momento era mi novio y que ella no le hablaba más. Ah, tu amiga la mandó re al frente. Sí, estoy contra. Está bien, igual. Entonces yo me fui para la casa, como no podía entrar porque estaba con llave, tiré la puerta abajo. Y la muchacha no le dio chance de vestirse, estaba tirando a la puerta como... Pero es que estaba muy dormido, borracho, no sé. Tronchatoro, rompiendo claro, todo. Claro, los encontraste empiernadísimos. Sí. Ay, no, me parece muy pará, terrible. Quiero saber, abriste la puerta, que esto que el otro, ¿cómo reaccionaste? ¿Gritaste? ¿Le pegaste? ¿Te pusiste a llorar? ¿Te quedaste en silencio? Sí, le pegué a él. ¿Le pegaste a él? Bien. Sí. Hay unas ganas, ¿no hay una cámara de seguridad? ¿Una gana de ver ese momento? piensa que pasaron 7 años ya. O más. No, no. Más. Pasaron más. Yo tuve 7 años sin hablarle. Por eso, ahora, o sea, tengo casi 50 años. Ah, pasó hace un tiempo. Pasó mucho tiempo atrás. Sí. Bueno, un VHS, algo. No, no, me parece claro. Tremendo. Escúchame, entonces en ese momento, bueno, crisis, caos, gritos, locura. Sí. Te fuiste y a ella no le dijiste ni una palabra. Nada, no volvimos nada. A hablar. Como Paulina Rubio. ¿Y cómo volvieron 7 años después a hablar? O sea, ¿quién dio ese paso? Ella. Ella. Porque yo me quedé embarazada de mi hijo más grande y ella vino a verme con una carta y bueno. ¿Y te pidió perdón? No, nunca lo hizo. ¿Cómo que no te pidió perdón? No. Nunca utilizó la palabra perdón. ¿Y qué decía? Bueno, claro, ya eso es dar demasiado detalle. ¿Pero en la carta mostraba algo de arrepentimiento, aunque la palabra no estuviera escrita? Sí. Incluso sí. Me dijo que no sabía si lo amaba, pero que continuaba la relación para que tuviera algún sentido lo que había hecho. ¿Ella siguió en pareja con tu ex? Actualmente tienen 2 hijos. ¡No! ¡Ay, tremendo! ¡Tremendo! No, lo que acaba de pasar. No puedo creer. No, boludo. ¿Por qué no empezaste por ahí? No, igual está bien porque... No, la historia es un historión. Claro, imagínate que del lado de ella debe haber sido una re historia de amor. Helada. Estoy absolutamente helada con lo que estás contando. Ajá, entonces... Yo no lo puedo creer. ¿Posta? No, yo no sé. O sea, bueno, volvés un día del boliche, ¿entendés? Te encontrás que tu hermana sale con tu pareja, que vos estabas a un paso de mudarte. A esa casa. Sí. A esa casa. Sí. Abrís la puerta y de repente tu hermana se está comiendo al pibe que te gusta, después del boliche. Y hoy, después de un par de años... Un par de años, después de la vida, les pasó la vida. ¿30 años habrán pasado? Siguió en pareja con su ex. No, 20. 20 años pasaron, siguió en pareja con el ex, tienen hijos y demás. Tú hasta con esta gente, bueno, claro, esto es lo peor que perdonaste, entonces efectivamente los perdonaste. Y hoy tienes una relación tipo familiar, vienen todos a los cumpleaños, no, a las cosas, ¿cómo? ¿Cómo? Perfecta. Tiene una relación perfecta. ¿Ella los perdonó? Yo sí los perdoné. Chicos, yo le quiero a una persona, él no. Una persona, por favor, acompáñame. Sí, pues aparte de respeto a todo, ¿qué fue lo peor que perdonaste? Sí. Ganaste. Ganaste. ¿Ganaste? No, claro, tú los perdonaste, eres una persona con un corazón tremendo. O sea, perdonar esto es durísimo, en serio. Nunca. Igual. Sí. Bueno, yo la quiero mucho a ella, es mi hermana, ¿no? Es tu hermana. Era una relación muy especial. ¿Por qué? Casi como un hijo. Claro. O sea, era tu hermana menor, tipo tu hermana del alma. Sí, del alma. Claro, muy duro. ¿Y vos cuánto tiempo llevabas saliendo con este pibe? ¿Nos dijiste? Casi 4 años. Ay, no, un montón de tiempo. Pará, y en todos esos 4 años vos pensás que en algún momento ella también antes habrá estado... ¿Sospechabas de ella? No, pero sí que siempre le gustó. Claro. Qué atrevida, ¿eh? No, bueno, pero ya la perdonó. No, pero sí. Yo quiero seguir metiendo... No. Pero no le reviva. Soy de Scorpio, no. El rencor es hermoso. No, chicos, es tremendo lo que nos estás contando. O sea, de verdad, no. Mis respetos. Pará, permiso, esto no se hace, me voy a poner las patas acá arriba... Me tengo que poner cómodo. ¿Pensaste en algún momento una venganza? No, pero sí le deseé mucho el mal. Ah, ok. Bueno, ¿a cuál de los dos? A ella. No, a ella. No sé, yo siento que él no... Lo que pasa es que no él en la historia, no sé. En la historia él es anecdótico, porque claro. Tu hermana es tu hermana. Hombres y parejas pasan por la vida de todos, van y vienen y se encuentran buenos y malos. Pero tu hermana. Sí, pero el tipo también le puede decir, dale, flaca. No, el tipo es un sorete. Sí. Pero tu hermana es tu hermana. Claro. O sea, ese es el vínculo más sagrado de un ser humano. Naciste de la misma panza, madre. ¿Vos a fin de año, en Navidad o en los cumpleaños, vos le vas a comprar un regalo o vas a la tarde a 11 y le compras una camperita? ¿A ella? Sí. Sí. Sí, sí, ya los perdonó, amigo, genuinamente. No, dejate de joder. Genuinamente los perdonó. Te cago. Y hoy tiene una familia sana y. Te cago el choma, yo no le regalo nada. Yo todo lo que le regalaría tendría un doble sentido. No. No sé, que le regalaría cosas, no sé. No, feas. No, te juro, me parece tremendo que lo hayas perdonado y que lo hayas logrado. Hoy te pregunto, genuinamente, ¿estás bien como los ves y no te pasa nada, ya estás tranquila, sanaste todo lo que tenías que sanar, o te sigue quedando algún dolorcito allá adentro? No, a mí no. Pero yo no tengo ningún tipo de rencor. Lo que pasa es que ahora desconfío mucho de todo el mundo. Uy, te quedó. Te acabó, o sea, te dilapidó la confianza en la humanidad. Trauma. Sí. Nació un trauma, obvio. No, pará, ¿y vos estás sola hoy o estás en pareja? Sola. ¿Por esto? No. Ya tú tuviste tus hijos. Sí. Tuvo sus hijos, tuvo otra pareja, tuvo otra vida. Ella hizo su vida. Ella hizo su vida independientemente de lo que pasó. Ya no puedes volver a confiar en nadie. Si te cagó esto, tu hermana te cagó. Bueno, pero no todo el mundo es así. Es muy difícil y a uno le cuesta un montón. Lamentablemente te tocó pasar por esa situación, pero no todo el mundo es tu hermana. Eso es la realidad. ¿Tienes buenas amigas? Sí, las mejores. Bueno, ¿viste? Por lo menos por ese lado Diosito te mandó. Menos mal. Todas las hermanas que elegí, digamos. Exacto. O sea, las hermanas que con esa fidelidad que no encontraste. Pásame el WhatsApp que la quiero putear a tu hermana. Bueno, mi amor. Sí, la quiero putear. Escúchame. Después la bloqueo. Escúchame, ella se ganó el kilo helado. O sea. ¡Vamos! Porque hermana no podemos regalar. Sí, mi vida. Ahorita te mandamos el código, el kilo helado. Para ti te lo digo desde ya. No, kilo parió. Desde ya. Dios santo. Para algo iba a servir, ¿viste? Para algo iba a servir. Por lo menos un kilito de helado, mi amor. Te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por estar ahí. Para mí el domingo, si te encontrás, decile, ¿sabes qué conté cuando me cagaste a... Y me regalaron a mi novia, un kilo de helado. Me regalaron un kilo de helado, boludo, ¿sabes? Ah, última pregunta. Lo comemos todos juntos. No, no seas boludo otra vez. No, antes de que te vayas. Pero, última pregunta. ¿Es ese tipo de temas que está tabú en la familia? Tipo, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo habla. Tal cual. Terrible. Y los hijos después se enteran de grandes. Tipo, ¿tú sabes qué? Tu papá antes de mi mamá estaba con... O sea, no, ninguno lo sabe. Ninguno lo sabe. Cuatro. Ninguno de los cuatro lo sabe. Es tremendo. Ni los dos de ellos ni los dos míos. Ay, para ti una... Para. Tremendo. Puedo... vos no necesitas la venganza, pero yo sí. No. No, pero los hijos no tienen la culpa de nada. No, pero... No, escucha. La vida pone cada cosa en su lugar. Estoy completamente de acuerdo. Escuchame una... No, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. No. Para, escuchame una cosa. Se me acaba de ocurrir algo. ¿Vos te juntás a veces en la semana a comer con ellos? No tan seguido, pero me junto. Para mí, un día... Me salió los colmillos. Para mí... Me pongo cucarachas en la empanada. No, hagamos algo más lindo. A Dieguito se le parece un juego de nene. Hagamos algo más lindo. Un día, nosotros siempre vamos a recordar tu caso. Un día que estés comiendo con ellos, con Anaís recordamos una historia en la radio. No te nombramos ni nada. Nada. Una vez nos llamó alguien para contarnos una historia terrible. La hermana le cagó el marido. Sí, lo contamos un día, dejá la tele prendida de fondo, claro. Y nosotros lo contamos. Y que de repente la pesada dices tipo, qué historia rara, ¿no? Que se atragante. Qué historia rara la que están contando. Para mí, loco. Para mí, lo que tenés que hacer es, antes, nos mandás una nota de voz, nos avisas. A las 9 voy a estar ahí. Y nosotros esperamos, cronometrado. Y otra cosa que tenés que hacer, le sacás una de las dos pilas al control remoto. Entonces van a querer bajar el volumen o cambiar de canal. No van a poder bajar. ¡Sí! Soy muy bueno pensando venganzas. Me quedo de cara a esto. No hay un trabajo de esto. Pero lo hacemos posta. Yo estoy dispuesto. O sea, si tú lo quieres hacer, Edito lo hace. Pero yo te deseo paz. Vamos, Rachel. Yo te deseo paz en tu alma, en tu corazón. Eres una muy buena persona. Una persona que logró soltar eso para tener una familia como la que tiene hoy. O tus hijos tienen primos. Y yo te aplaudo por eso. Beso, sí, mi cielo. Te quieren mucho. ¿Viste? Y te mandamos un beso. Besote, chicos. Bueno. Los quiero. Ay, también, la señor. Semana que viene anda a juntarte a comer. Que ya lo quiero hacer. No aguanto, sino. Ay, chicos. No, te juro, yo quedé trastocada. No. Como un múltiplo, ¿cómo es? No, quedé arepa tiesa, quedé mínimo como un múltiplo. Nosotros escuchamos y jugamos, escuchamos y insultamos, escuchamos y no vengamos. Claro. 4775-6688, estás escuchando Urbana Play, estás en el 104.3, esto es Olvídate Todo, y todos los jueves la gente sale al aire con la voz distorsionada, como Eduardo, y nos cuenta secretos. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces, Eduardito? ¿Cómo estás, Edu? Bien, te vamos a poner voz finita, Eduardo, permiso, a ver. Bueno, puede ser. Ahí está, sí, a los hombres le ponemos voz finita. Perfecto. Así se escucha un poquito mejor. Bueno, amigo, queremos escucharte. ¿Qué fue lo peor que perdonaste? Y eso se remonta 24 años atrás. Sí. Yo estaba esperando un bebé con quien era mi novia en ese momento. Sí. Nos peleamos. Y después me entero que mi hermano gemelo comienza una relación con ella. Nace el nene, mantiene esa relación por 2 años, 2 años y medio. Y todo esto se oculta por 23, 24 años. ¡No! Llamo a la radio a contar ese secreto que yo sabía de él, que él creía que yo no sabía. Anaí me recomienda hablar con él después de tantos años. Y se destapa la olla. Y, bueno, ahora explotó todo. Y tuve que no solo aceptar y reconocer que eso efectivamente pasó, que él fue una especie de padre. Acá en la radio se le llamó teatro. Y por otro lado también él fue el único de mi familia que en ese momento estaba muy al lado mío, a pesar de que yo estaba un poquito ausente de lo de nene. Tremendo. Porque paralelamente estaba muy al lado mío, pero estaba con mi pareja siendo padre de... Claro, ya me acordé de tu historia. Pero yo también me acabo de acordar de la historia. Una vez saliste también secretos. Y Ani, claro, el consejo que vos le diste... Era que hablara con su hermano. Yo lo que sabía del secreto era todo esto que él no sabía. Ya va, escúchame. Para poner al día a la gente que recién está escuchando y que capaz no te escuchó en ese momento. A ver, vamos de nuevo. Claro, vamos a repasarlo. La cosa es que tú estabas con una persona, esta persona queda embarazada, es decir, el hijo era tuyo. Sí. Y esta persona empieza a tener una relación embarazada con tu hermano gemelo. Sí. Y que cuando nace ese bebé, él un poco como que asume la paternidad de ese bebé. Sí, a escondidas de ambas familias. ¿A escondidas de? Ambas familias. De ambas familias. Pero ustedes tres lo sabían. No, yo no supe. Claro, ya me acordé. Tú lo supiste después. Sí. De hecho, me interviene para que se corte esa relación es mi hermana, que habla con él, diciéndole que él no puede estar haciendo eso. Claro. ¿De quién era el pibe? ¿Tuyo? De él, sí. El pibe era de él. Uf. Claro. Igual, ¿cómo le gusta a la gente comerse familiares, boludo? Pero es una locura. Sí, sí. Escúchame, entonces, después de que hablaste con nosotros, ¿fuiste a hablar con quién? Ya, con mi hermano. Ay, tenemos que ser cuidadosos con los consejos que damos, porque mira el quilombo que se le está por ahora. Pará. Y entonces fuiste a hablar con tu hermano y ¿qué quilombo se armó ahora? Se destapó y habló con franqueza. Claro. Él reconoció, también por otro lado, como él me ayudó mucho en ese momento, lo sentía como, fue bastante, digamos, así, descubridora la charla que tuvimos. Por un lado muy linda, pero a su vez bastante fea, ¿no? Por lo que había pasado. Claro, como asumiendo cosas del pasado que estaban ahí como guardadas, diciendo, mira, sí. O sea, a ti te dolió que él estuviera con ella. Lo que yo creí que estaba asumido, que de ahí donde Anaí me decía que se podía hablar, como yo lo estaba tomando todo realmente muy bien, en esta charla me afectó bastante. Recordar claro. Toda esa situación. Es que a veces sí, o sea, uno también, ¿no? Una cosa es contarlo y otra cosa es enfrentarte a la persona con la que viviste la situación. Claro. Hoy, después de esa charla, ¿sientes que estás mejor? Los dos, sí, creo que los dos, ¿no? Ay, qué alivio. Yo creo que él desconocía que yo sabía todo esto. O sea, todos sabían y nadie terminaba de hablar. Ay, que es un secreto, era un secreto a voces, como ay, que Dios todo mío. El mundo ocultando un secreto, como en vez de charlarlo entre nosotros. Ahora te pregunto. Lo sabíamos a nivel de hermano, ¿no? Claro. ¿Y la criatura en cuestión? Era una gran persona, gracias a la madre. ¿Y la criatura en cuestión sabe quién es su padre? Sí, por supuesto. ¿Sabe que eres tú? No, sabe esta cuestión, creo. ¿Cuándo se enteró? ¿Después de esta charla o ya lo sabía antes? No sé si él sabe este tema. Ah, no sabes, el hijo, no, o sea, la criatura cree todavía que tu hermano es el padre. No, que soy yo. ¿Qué eres tú? Yo siempre. Sí, siempre se habló de esa manera. Porque esa relación se terminó cuando tenía 2 años y medio él. me reconocía como padre a mí. Igual somos iguales. Igual son iguales, son hermanos gemelos. Para mí tiene que poner unos pasacalles, mandar uno y poner todo, escribir todo en un pasacalle que se arme un quilombo. Soy tu padre. Soy tu papá. Como Darth Vader. Sí, arma quilombo, amigo, arma quilombo. Y si aparte, no. Si ya saben todo. No, lo único que de verdad me alegra de todo lo que nos estás contando es que hoy estés mejor. O sea, que hayas podido como tomar una decisión desde una charla con nosotros en la radio, que hayas tenido una charla y que estés mejor con tu hermano. Eso es como... Fue muy buena, nos perdonamos los dos. Yo creo que él... Si los escuchara también llamaría, porque fue una gran apertura y blanquear un montón de cosas que pasaron y perdonarnos los dos. ¿Sabes? ¡Qué loco! Bueno, mi vida, me alegra mucho. Este programa, amigos, ayuda. No, por favor, ay, me pone contenta. Si la criatura está bien y siente que tiene un buen padre y está contenta. No digas criatura, que yo pienso que es un gremlin. No, es que no sé si es un nene, si es una nena, no sabemos qué edad tiene ni queremos saber porque va a develar la identidad. No, obvio, pero decís criatura y yo me imagino un monstruito. Bueno, el hijo, la hija. Elige. Eso también es una criatura. También. Para. Bueno, te mandamos el beso más grande del planeta. Gracias por esta data. Gracias por actualizarnos. Siempre somos fanáticos acá de las segundas partes, terceras y cuartas. Totalmente. De todo. Fanáticos de las segundas partes. Tremendo. El abrazo. Y para. Y no, hoy no vaya a hablar de nuevo, porque parece que después que llama de acá siempre va a terminar hablando con alguien. Amigo, tranquilízate un poco. Ay, Dios. Bueno, mi amor, te queremos. Un beso. Gracias. Gracias por estar ahí. Ay, Dios mío. Che, intenso estuvo hoy. Estuvo muy intenso. Yo tengo una canción que se llama Te Perdono o No. Hay gente a la que no se le perdonan cosas. Está en Spotify, la pueden buscar, amigos. Claro. Te perdono. Ay, chicos. Quédate con nosotros. Tremendo. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Me lo contaron secretos que no se encanta. Tremendo. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, estamos conectados. Conectate. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chao, muro chao, muro chao, chao, chao. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Colchones Canón, es para todos. Canón, Canón es mi colchón. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. Pam, param, param. ¿Dónde? en Urbana Play. Ay, chico, todo. ¿Qué estamos abrazando? ¿Qué estamos? Ay, Dios mío, lo que tengo en mis manos. ¿Qué tenés en tus manos? Oh. Espera, a ver, así escondida, voy a abrir primero. Unas pizzas. Ay, tenemos. Dios. Unas pinzas, mejor unas dicho. Unas pinzas, hablé con propiedad. Fare Pinza y Bermú en Paraguay, 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, que es trigo, arroz y maíz, y además sí, prefermentos, viga y también masa madre. Claro, y esto, todo esto en fermentación lenta, en cámara de frío, y se le suman otros procesos y materia prima de excelente calidad, termina dando un resultado de una masa super aireada, hiperdigerible y liviana, con toppings increíbles. Cuando te digo toppings increíbles, te estoy hablando, sí, de que yo acá tengo una de mortadela con pistachos, mozzarella, stracciatella y cremolata. No, muy buen. No, es una cosa de locos. Tenemos una también, ya te voy a contar, mirá. Mozzarella, cebollas asadas, tomillo, parmesano, gorgonzola y chimichurri. Tenemos una de mozzarella, jamón cocido natural y morrones asados, pomodoro, mozzarella, peperón y miel. ¡Miel picante! No, me vuelvo loco. Salsa de tomate, mozzarella, provoleta, panceta y romero. Porque tenés las pinzas, que son de 6 porciones, y después tenés las teglias, que es porción, tenés la chipola. Mirá vos, como nuestro querido compañero, como Ari Chipola. Tenés la de mortadela, jamón y morrones, la salchicha seca. ¿La estás comiendo vos? Uy, qué bien que está. Panceta y própola. Y también la andina, que tiene papines andinos, duja, gorgonzola, miel de hinojo, de todo. La verdad que son muy ricas, amigos. Son unos genios y están buenísimas. Y siempre está bueno comprar un par y llevártelas a tu casa. ¿Dónde pueden hacer el pedido? Lo puedes hacer, está rica, ¿no? Uh-huh. En el 11 70 97 38 82. Y si no, busquen, amigos, en Instagram Fare, como suena, F-A-R-E, Fare Pinza, arroba Fare Pinza. Están ahí en Palermo, amigos. Es espectacular. Riquísimas. Paraguay, 3882, esquina Medrano, alto lugar. Les mandamos el beso más grande. La rompen toda. La rompen, amigos, toda. Y amigos, bueno, ustedes del otro lado, estén atentos porque hoy es el Día del Hombre. Hoy es mi día. Hoy es el Día del Hombre y nosotros vamos ¡qué hombre! ¡Qué hombre! Y hoy vamos a jugar al Olvídate de Cantar. Claramente, Día de los Hombres. Entonces, todas canciones cantadas por esas voces masculinas que tanto nos gustan. Todas canciones cantadas por chabones. Claro, exactamente. Okay. Entonces, para jugar es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es tratar de adivinar cómo se llama la canción y cómo se llama el artista. Perfecto. Te vamos a poner una voz, la voz de TikTok te va a recitar la canción y tú tienes que adivinar. ¿Y vas a llamar a dónde? Al 4775-6688 o al WhatsApp también. Y ahí le decís: madre, Joaquín, che, llámenme que quiero jugar, 11-6861-1043. Amigos, más canciones. Uh-huh. En instantes, Olvídate Cantar, Día del Hombre, hombres lindos. Me callo la boca. Uh-huh. Me voy a callar la boca. Vienen ellos, dicen, che. Ya, chicos, yo me callé. Se pueden callar la boca. Esto es Black Eyed Peas. En Urbana Play 104.3. Esto es. Shut up. Shut up, to shut up, shut up. Shut up, to shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. Them things that couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was break plans, even though I had legitimate reasons. Bullshit. You know I have to make them dividends. Bullshit. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex. Shut up, just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy, but tryna be your lady. I think I'm going crazy. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? So why is it got to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound and shut up, just shut up, shut up, shut up. stop trying. I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do better. Let's pick up the bed, start this new play. Why? Cause it's the same old routine. And then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses. Boy, you're useless. Whoa. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up, shut up. No, no. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up. Don't go now, please. Go, I don't know. Shut up, shut up, just shut up. Walking, baby. Stop the talking, baby. Stop walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. Is that all there is? Is that all there is? Olvídate de todo. Get ready, drop the confetti. Blanquemo. Me mandé un pedazo de zap y no puedo hablar. ¿Vos también? Vamos a hacer un bloque a los chiches Hellum. Vamos a terminar de comer. Un asco hacer esto. Ya, espérate, espérate. Porque los chiches en la radio, cuando estaban en Radio 10 de la mañana, tomaban cafecito, todo. O sea, comía factura, todo. Se escuchaba el sorbo de chiches Hellum. ¿Cómo vas a hacer el sorbo? Hacía. ¡No! Un asco, se escuchaba. Le preguntaba, ¿y Cristina cómo pensaba que...? No, a mí me preocupa ver que me hayan quedado cosas en los dientes. ¿Qué? Me preocupa que me haya quedado un verde en los dientes, pero ya yo estoy, ¿eh? No, siempre nos podemos tapar con el micrófono este que mide 3 metros. Ah, es verdad, te hablas así. Sí, no pasa nada. Así. Bueno, amigos, atención, olvídate de cantar. Oh, me voy a tapar de luego que tengo el bolo alimenticio. yo hablo, tú te hagas. Okay. Amigos, hoy vamos a jugar a lo olvídate de cantar. Hoy es el Día del Hombre, así que vamos a jugar con todas canciones cantadas por artistas machos. Mm. Machos divinos, divinos, todos machos divinos. Así que si quieres jugar, ay, me encantan porque son todos temazos. ¿Podemos hacer algo? Perdón, si hay gente conectada. ¿Cortamos todas las líneas? Cortemos todas las líneas. Dices, Malena, siempre pensé lo mismo. Pará, cortá todas las líneas. Ahí está, está sacando todo del híbrido. No, toda gente nueva. ¿Por qué? Sí, quiero que llame gente que ahora quiera jugar. Perdón. Merciale, ¿por qué hace eso? 4775-6688. Acabamos de cortar todas las líneas, reseteamos para que llame gente ahora. 4. Ay, me dolió, ¿eh? 4775-6688. Llamas ya y salís jugando aparte de kilos de helado y entras para el cine. Claro, obvio. Lo que quieras. Muy bien, amigos. Uh-huh. Es muy fácil el juego. La voz de TikTok te va a recitar una canción y vos no tenés que decir, obviamente, qué canción es. Es muy así fácil. De fácil. Es así muy fácil. De fácil. Te tengo que decir una cosa. De la semana pasada no viniste el jueves. Es verdad, ¿eh? La gente cantó. ¿Cómo se llama la persona que se estaba robando pizza? ¿Cómo se llama? ¿Es el Tucán Gutiérrez? El Tucán Gutiérrez. Mirá vos cómo picotea. Buen provecho, mi amor. Buen provecho, te queremos, papito. Ay, bueno. Porque vi gente que de repente... Sí, ya sé que pidió permiso. Es un juego. Pero para boludear un rato, amigo. 4775-6688. Te queremos, Tucán. Pósate en mi hombro. Pósate en mi hombro y venga y coma toda la pizza que quiera. Cualquier cosa somos. ¿Por qué? 4775-6688. Está en línea Fede. Hola, Fede. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Qué haces, loco? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Y tú? Por ahora, tranquilo. Lo llamé antes para contarle mi historia, ¿viste? Perdón, pero no me llamaron, chicos. Me quedé mal. Bueno, amigo, pero mirá que no tenés la voz distorsionada ahora, no contés nada. No tienes la voz distorsionada, pero si no quieres... No importa, ya es un tema superado, ya está, podía, sin distorsionar. A ver, tiranos, bueno, a ver. Tira el título. Y el título era que por ejemplo, mi mejor amigo de toda la vida, desde la infancia, desde la primaria, se volteó a mi novia que yo estaba enamorado de toda la vida. Otra historia parecida. Oh, mira no. Cómo son, ¿eh? Terrible. Mira cómo son de traidores. ¿Cómo terrible son? ¿Pero lo perdonaste? Lo perdoné. ¿Él siguió en pareja? ¿Siguió en pareja con la chica? Estoy felizmente casado, ya tengo claro dos hijos, ya estoy retrasado. ¿Pero él siguió en pareja siempre con esa chica? No, ahora está con otra. Igualmente va a haber alguna venganza en algún momento de la vida. Ah, mirá, llamame, amigo, llamame. Llamamos que pensamos alguna, llamame que pensamos alguno. Bueno, atención. Yo te llamo. Fede, dale. Vas a jugar contra Vani, que está en la línea 2. Hola, Vani. Hola, chicos, no lo puedo creer. Hola, estoy con ustedes. Bienvenida. ¿Cómo estás, mi cielo? Gracias. Bien, acá paré para hablar con ustedes, que estoy trabajando en la aplicación. Muy bien. Así que paré para poder hablar con ustedes. Genia total. ¿Vas a jugar contra Fede? Okay. Y hoy acuérdense que la temática es Día del Hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las canciones la cantan muchachos. Facheros. Okay. Okay. Bien facheros. Okay. ¿Facheros? Okay. Sí, facheros, todos facheros. Como vos, más o menos, así, facheros. Todos como facheros, vos, claro. Ay, amigo, no me tires onda, que me voy a comer facherito también a tu novia. No. Wow, Poshi. Wow. Ay, qué tal. Y acariciame. Ay, bueno, saben que ahora me estoy levantando muchos Therian. Últimamente, hace 2-3 semanas, la pedí con los Therian. Me encantó. Es hoy increíble. Uno en la calle. Hoy ¿cómo que uno en la calle? Calle. ¿Cómo que viste un Therian en la calle? Me cagaba de risa porque era un paseador de perro vestido de Therian. No, fantástico. Él tenía todos sus Therian. Ah, eso, pero eso es marketing. Eso seguro sí es marketing. Muy bien, él la hizo bien el tipo. La hizo bien. Perro de la calle. Mañana, con Ana y Castro. Mañana nos vemos en Perro de la Calle para recordarles. Sí, los escucho, unos capos. Muy bien. Bueno, amigo y a amiga, ver, vamos a jugar. ¿Mani? Sí. Bueno, ¿estás lista? Es muy fácil. Ay, arranco yo sin. No. Escúchame cómo es, Vani. Hay una voz sí que te va a recitar una canción. Tienes que tratar de identificar esa letra. En el momento que tú identifiques la canción, tienes que decir tu nombre primero, ante todo. Vani, cuando Fede, nosotros te... Claro, cuando nosotros los habilitemos, okay, alguno de los dos para responder, es que pueden dar la respuesta. No digan la respuesta sin decir el nombre. ¿Puede levantar el volumen de la radio un poquito, no? Bueno, ahí lo intentamos, amigo, claro que sí. Yo, no, por mí, ¿eh? Acá. Ok, ahí lo vamos a arreglar. A ver, ahí me escuchás un poquito mejor. Yo te escucho bien. Ver, perfecto. Acuérdate que esta es recitada. Esta no es el multipista, donde necesitan la música. Perfecto. Okay. Así que, perfecto, si la saben, no pierdan un segundo, digan su nombre y recién ahí los habilitamos y nos dicen la respuesta, ¿ok? Dale. Bueno, dale, arrancamos. Atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Ya ves, me equivoqué. Creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella Federico, como el sol de abril. Federico. Federico. ¡Qué difícil! Dije yo. ¿Estamos para bar? Estamos para bar porque entraron los dos muy simultáneamente. ¿Tienen ahí la transmisión? A ver, vamos a escuchar en vivo. A ver. Igualito. A ver, atención. Ahí viene. Federico. A ver, un poquito más. Ya ves, me equivoqué. Creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril. Federico. Vani. Creo que Vani. Por un... Creí que era feliz. Pensaba que yo lo tenía todo. Tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril. Federico. Fue Vani. Primero, ahí la escuchamos dos veces. Ay, chicos, ¿qué? Estamos grabando. Empezó maravillosamente bien. Vani, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién la canta o cómo se llama? Luis Miguel, tengo todo excepto a ti. La respuesta es... ¡Es correcta! ¡Vani! Primer punto para Vani. Me equivoqué. ¡Qué temazo! ¡Demón, chico! Escuchémoslo un poco, total no lo puedo poner. Lo tenía todo. ¿Cómo se llama eso? Vibrato. Caprichos, amores locos, tengo todo excepto a ti y el sabor. Se nos pone la piel de gallina. Bueno, primer punto de la noche para Vani. Vamos, Fede, tú puedes. A ver. Vamos con la que... ¿Qué le polli? Vamos con la que viene. Atención. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Ella es una mujer especial. Como caída de otro planeta, ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Así es, María. Vani, blanca Vani, como. Vani, Vani, Vani, Vani. ¿Vani? Ya está, corto, chico. Corto. La respuesta es correcta. ¡María! María. Fede, es muy rápida, Vani. Es muy rápida. Es muy rápida. Igual son temas, a ver, lo tenemos que conocer. Así es, María. María. Tan caliente. Ah, no sé la letra. Hermoso. ¿Qué dice Fede? ¿Qué dice Fede? Doble significado tiene esta canción, ¿viste? ¿Qué significa? No sabemos. No, nosotros ni idea. No, por favor, Dieguito. Vos entendés. Oh, no, no tengo ni idea. Un pasito para adelante, María. ¿Quieren asustar? No, es la cortina. Horrible lo que me dijo. Me acabo de dar cuenta, Fede. Vos sabés. Papito, yo palopero no soy, ¿eh? No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No, bueno, hermoso. A ver. Aquí nadie falopero, vamos a seguir jugando. Hace el favor y ordene la mesa. Chicos, yo lo único que Coca-Cola, McDonald's, yo tengo otras cosas. Muy bien. Dale. No pongas cara de inocente, por favor. Vamos. Para con mí acá la tercera. Desubicadísimo. Estamos viendo. A ver. Anaí. Reina. ¿Qué dices? Estamos de mano, Tota, no sé, acá algo. Entre, sí, quiero dejar algo en claro, amigos. Si alguien me quiere venir a hacer una ¿cómo se llama? Rinoscopía, rinoplastía también. Si alguien me quiere venir a hacer una rinoscopía, acá me la hacen en vivo, Saber. Mira, vamos, pues. Lo único que van a encontrar es moco y polen. Dale, pues, vamos a jugar. Número 4. No, número 3. Canción número 3. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Fede, te dio un montón de tiempo. No, es que es difícil a veces. Vani, ¿cuál es la respuesta? ¿Me faló por eso? No. Que no renaceré. Sí, sí, es Chayanne. Es Chayanne, reina. La respuesta es correcta. Oh, helada y vacía. ¿Qué temas? Este déjalo un poquito más. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Este lo bailé en la fiesta de Instagram. Tremendo, Fede, tremendo. Más allá del límite de la desolación. Sí, muy bien, te amo. Mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no tienen conexión. ¿Qué temas? Te amo a ti. Y yo te juro que hermoso, olvídate de cantar. Si te llevas del todo mi fe, que no dejaría. Qué temón, Chahane. Escuchame una cosa, Fede. Hemos visto remontadas históricas, no te rindas. Me dijo falopero, igual quiero que pierda, ¿eh? No te dijo falopero. Me dijo hace un rato. No, él estaba hablando de María, no estaba. No me tildes, claro, eso, no, muy lejos. De exacto. Eso. No. Él estaba hablando de María, no estaba hablando de otra cosa, claro. No, María, no es una discusión. Vamos con la que viene, atención. Importantísimo. Si Vanina acierta, gana. De una. Vani. Ay, qué presión, chicos, no me hagan así. Anula mofa. Anula mufa. Vamos por ello, entonces. Déjamela pasar si no quedo mal parado. Aparte, ¿eh? Igual acuérdense que son todos los que cantan chabones. Claro. Okay, esa ya te saca toda la flaca de la lista de canciones que no tienes en la cabeza. Vamos con la que viene. Vamos, 3 a 0. Dale, Fede, esta es para vos, Fede. 3, bueno. 2, 1... Olvídate de cantar. Ayer me besaste y no podías pararme y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté, yo te quise llamar y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche porque ya borró cassette. Dice que no me conoce y quiero volverla a ver. Olvídate. ¡Dale, Vanina! ¡Dale, Fede! ¡La Luma! ¡Borró cassette! La respuesta... es correcta. Ya lo dice el otro. La respuesta es... A ver, pone Walter. Ayer me besaste y no podías parar. y me bailaste hasta el amanecer. La respuesta es correcta. Porque yo te quise amar. Y ahora bien, me dice que borró que bien, sé Mari. Que no se acuerda de esa noche. Porque era muy fácil. ¡Qué temazo, Vanina! Primero, vamos a despedir a Fede con todo nuestro cariño, porque Fede participó. No, no, re bien, Fede. Se divirtió, gracias, cantó todo. Fede vino a hacer bulto, porque la verdad que ni participó. En ningún momento la escuché decir el nombre. Cantó todas, ¿eh? Sí, la canta. Después se la sabía todas. Pero se llama Olvídate Cantar. Exacto. Así que no. Un beso, Fede. Les mando un beso grande, chicos. Un beso, mi amor. Che, Vani. Sí. Las entradas y vamos juntos al cine, si querés. Dale, recontra. Dale. Oh. ¿Viste? Al final regaló Fede. La producción tiene mi número. Un besito para todos. Para eso, Vani, Vani, ¿nos autorizas? Vani, ¿nos autorizas a cruzar los números? Sí, sí, obvio. Re, me encantó. Ahí está, mirá. Ay, después decinos si está bueno el pibe este. Pará, Diego. Ay, maravilloso. ¿Pero por qué te interesa, Diego, vos eso? No, para escuchar una cosa. Si tienen niños, pónganle a Nariz o a Nariz. A Nariz. Nariz o Diego. A Nariz o Diego. A Nariz o Diego. Un beso, chicos, los queremos. Gracias, Fede. Escuchame, Vani. ¿Qué? ¿Entrás para el cine o helado, gorda? Ay, helado. Perdón, Feliz. Con el número vas bien, gordo. Está bien. Ya está. Está perfecto. Besitos. Pues. Bueno, invítalo. Pero podemos ir a tomar el helado también juntos. Así que es un buen plan. O para mí la tenés que invitar al cine vos, flaco. Y después comer también el helado. Cine y después claro. Vamos a tomar el helado. Y después ya está el postre. Ay, me encantó pues, todo. Me encantó la todo. La tiene clara, ¿eh? La tiene clara. Beso, amores. Después nos echan el chisme. Besitos. Un beso. Cuídense. Adiós. Gracias. Mirá cómo se engomaron todos. De repente jugaron al planazo. Este programa conecta gente. Connecting para People. Somos mal, Nokia. ¿Eh? Somos Nokia. Connecting para, People. Para bien y para mal. Ay, Dios santo. Perdió pero ganó. Ganó pero perdió. Perdió por el ganó, no ganó, pero perdió. Bueno, ahí estamos, amigos. Quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Turismo City. Paga menos por viajar. Nueva papa saladix, suena el kanji en el beat. Son la nueva papa frita saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa saladix, tremendo crunch, nueva saladix. Ahora saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Menú tutti en hierro bodegón. Domingo todo incluido por 50,000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en arroba hierro bodegón. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Empiezan las clases, vuelven las quejas. Otra vez me tengo que levantar temprano. Ese peinado no me gusta. El uniforme me queda chico. No quiero desayunar. Tengo sueño. No, vuelven las tareas. La mochila me pesa mucho. El libro de las quejas te acompaña en este momento y todos los días. Porque quejarse es un tema universal. Encontralo en cuentosenpijamas.com. El sabor que te acompaña. Es café Bantú, el aroma en la mañana de café Bantú, Bantú. Divididos en el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Supermayorista Vital, dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Probando, probando. Perfecto, ya está todo listo. ¿Falta algo más? Que sigan llegando los que saben comprar.

Lunes no laborable, martes feriado. Ok. Qué tarde que llegamos. Este fin de semana largo llega el festival Quema Quema, en una isla del Delta, en Tigre, que propone un plan de día completo al aire libre, combinando música, arte y naturaleza. Es el domingo 22 de marzo desde las 11 y 11. Mira vos. Para acceder al festival solo tienes que subirte a una de las lanchas del Delta. El trayecto dura 3 minutos y está incluido con la entrada. La propuesta se organiza en 5 áreas de experiencias simultáneas pensadas para que cada persona recorra el evento a su ritmo. Así que es ideal para relajarse. Incluye actividades como yoga, acroyoga, talleres de movimiento, respiración consciente y espacios más introspectivos. También habrá un ecstatic dance, percusión colectiva, arte participativo y charlas que combinan espiritualidad, tecnología y bienestar. Al atardecer, el festival se transforma con DJs, sets electrónicos, gastronomía, tragos y un fogón central junto al río. ¡Una gana de ¡ay, qué lindo esto! ¡Qué planazo, amigo, para el domingo! Sí, sí. Festival Dios Quema Quema, ya lo saben, el cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con eShifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Claro que sí, Renault Kardian, conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault, los amamos. Ya. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Y amigos, ha llegado este momento, en esta nueva hora, vamos a hablar con un amigazo, con Marcelo, que hace botas personalizadas. Siempre nos encanta hablar los jueves con laburos poco convencionales. Claro. Todo el mundo es marketing, trabaja ahí en un call center, en marketing, en relaciones públicas. Claro. No pero sé. No tienes un amigo que hace botas. No, todos los no. días. La me verdad encantaría es que escuchar. No. La verdad es que no. Así que lo recibimos. Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, Marcelo. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Ah, ¿me ven y me escuchan? Te sí. vemos y te escuchamos. Tenemos ese placer. Bueno, no sé usar el Zoom, eso es lo que me pasa. No pasa nada, pero sabes hacer unas botas espectaculares. Pero haces unas botas, amigo, que no se puede creer. ¿Todo zapatero tranquilo? A su zapato. Muy bien. Esto es una botita de circo. Ok. Clásica, que es la que usan todos, bajita, al pie y ajá, muy flexible. Ah, te pregunto, Marce, entonces tú eres especialista en hacer botas de circo. Botas de circo, botas para artistas, o sea, yo soy modelista, okay. Entonces, por ejemplo, yo le había mandado una foto cuando me contactó el la producción de la Harley Quinn. Bien. Como es de la, yo hice las botas de la Harley Quinn, las claro. saqué, ahí están, esas son las originales. Y la otra foto es la que hice yo. A ver. A ver. Tardé un mes en hacer el molde, en hacer las pruebas. Y al final salió espectacular. Claro. Y cuéntame un poco cómo es el tema de la industria de los zapatos para circo en Argentina. O sea, ¿cómo empezaste a hacer esto? ¿Cuál es el mercado? Yo soy un artesano. Okay. Trabajé en mi juventud en el Teatro Colón, me crié en el Teatro Colón por ser de familia de artesanos de teatro. Qué buena okay. escuela, amigo. Y aprendí varios oficios, soy sastre, soy zapatero y, claro. Y hago cosas como las fotos que les mandé o las pueden ver en Instagram en @botasdecirco. Claro. @botasdecirco. @botasdecirco. Mira vos. ¿Y quién te compra? Digo, hay gente, además de Flavio Mendoza, la gente del Colón, Pachá y toda la gente Flavio que labura. Mendoza le hace unas doradas. Y sí, me imaginaba. Sí, él siempre está ahí laburando y siempre le da mucha bola a todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con todo lo que es vestuario y todo eso. Pero digo, ¿a qué le hiciste a Flavio? Unas botas doradas hasta la rodilla. Mira. Para que usaran la temporada de verano del 2024, de 24-25, digamos. Claro, aquí estoy viendo. Pero bueno, no, no soy cholulo. O sea, toda la vida atendí a artistas y como es, para mí hacer un par de botas es hacer un par de botas y a todos los trato igual. Claro, ¿no? Sí, claro, porque además, o sea, si fuiste criado en el Colón, por ejemplo, si fuiste criado en el Colón entre artistas, no hay espacio para eso. O sea, es como seguir entendiendo que eres parte de un circuito hermoso de artistas y eres una pieza más de ese engranaje para que salga todo espectacular. Che, además, botas de circo, estoy viendo que haces unas botas medias texanas, unas élficas, estoy viendo ahí también. Hay botas que yo hice y hay botas que puedo hacer. Ah, de las fotos que vos ves ahí. Muy claro. Bueno, es impresionante. Che, y aparte... Esas las hice yo, eran para un rey, y como es, me hicieron el dibujo y yo hice el molde y toda la costura, el armado y después se entregan. Muy bueno. No se ve, pero tenían cierre. También hace zapatos de dama. El papá tenía la bota alta y otra bota. Esa, bueno, es todo lo que puedo hacer. A mí me gusta, amo lo que hago y lo desarrollo como... Con pasión, como me enseñaron, Marce. Y como me sale. Yo no, claro. Yo no estudié para esto. O sea, es todo... Aprendiste desde el oficio. Hacer, probar... Que te salga mal y hacerlo de vuelta, o sea, y... ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Marce? Acá tengo, si me ven... Te vemos. La caja donde tengo los moldes. Claro, todos los moldes de botas. Marce, y te preguntaba, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Porque en tu Instagram vi que haces botas, que haces también calzado de dama. ¿Cuál es el que más te gusta? Y esta es la otra parte del molde. Ah, sos perfecto, Marce. Marce, te queremos, muy bueno tu laburo. Estamos viendo ahí tu Instagram, lo vamos a decir de nuevo si la gente te sigue, @botasdecirco. Así como suena. Es impresionante. Y aparte, sí, me imagino también debes restaurar, alguien te debe llevar alguna bota o algo, decís, che, esto la tenía mi abuelo, esto lo tenía mi viejo, vos le pegás ahí una restaurada o haces algo copado o la replicás. Yo hago de todo lo que me mandan la foto y yo lo hago. Por ejemplo, ahora me voy a sacar la bota que tengo puesta, que es un borseguín. Muy fachero. Y me lo hice yo. Buenísimo. Tomá, Grimoldi. Me encanta. En menos las zapatillas, el calzado me lo hago yo. No, Marce, bueno. Marce, ¿enseñas a la gente a hacer esto? ¿Das talleres, das clases? ¿Alguna vez enseñaste a alguien a hacer también botas? No, estoy preparando cosas. Ahora tengo 60 años y... ¿60 años tenés? Estoy preparando para... Sí. No parece, amigo. No pareces ni en pedo. No parezco. La verdad que no parezco. Pero bueno, acabo de cumplir 60 años en diciembre. Muy bien. Y le quería decir a Anaís, antes de que cerremos el tema, que yo hice un vestidor... para la que es mi esposa, que estamos separados, y le mandé un video para que ella pueda guardarse algo parecido y así guardar toda su ropa que no le entra, que según Sebastián Weinreich, la ropa no le entra en la casa. Ah, muy bien. Está muy bien, está perfecto. Muy bien. Marcelo. Te vi el video por ahí porque lo tenés por ahí. Ah, mirá vos. Lo tienen algunos de tus productores. Ah, okay. Lo tienen los chicos. Ahora nos van a pasar. Te mandamos un abrazo, sí. Marcelo. Un gusto conocerte. Siempre nos encanta hablar con un gente placer, que tenga Marcelo. Laburos poco convencionales. Y hoy te toca a vos. Un genio, absoluto. Yo siempre los escucho. Oh. Gracias, Marce. A vos te conozco de cuando eras un nene. Yo te veía por cable. Y eras un chiquito, que habías terminado la secundaria cuando empezaste a trabajar ahí en el cable, me parece. Ah, mira vos. Y a mí lo conozco desde que empezó el programa. Qué genio, amigo. Buenísimo, Marce, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Me acaba de decir viejo choto. Gracias. Te conocí de chiquitito. Pero vos tenés 60 y estás divino. Aprende a estacionar nada más. Te mandamos un abrazo. Gracias, loco. Muchas gracias. Un beso gigante, un divino. Marcelo de la Rosa, gracias. Lo curioso de tu laburo. Amigos, seguimos escuchando canciones en Urbana Play 104.3. Claro que sí. Obvio. Temazo, Red Hot Chili Peppers. Esto es Give It Away. FM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo

Es genial esta campanita de la abundancia. Esta canción de Anita Ward ha sido prohibida en los casinos de Las Vegas en su momento porque decían que esta canción, cuando aparecía y cuando sonaba, hacía que ganaba. Claro, llegaba la abundancia. ¿Sabes qué siento? ¿Qué me pasa con esta canción? ¿Qué? ¿Viste ese momento donde respiras profundo justo antes de empezar a hacer el aquagym? Sí. Respira profundo. Y estirabas. Oh. ¿Cómo dice Anita? Cuando empieza. Sí. Y ahí empiezas a movilizar un poco tu cuerpo. Moviliza tu cuerpo pensando en la abundancia, en todo lo lindo que viene para tu vida. ¿Cómo dice? Ring my bell. Pedimos deseos. Sí. Al ritmo de Ring My Bell. Que todo lo que quieras llegue, pero abundante. Abundante. ¿Quieres viajar? Muchos viajes. Sí, o uno bueno. Claro. ¿Quieres sanar? Que sanes, pero estés en el momento más sano de tu vida. ¿Querés comer pasta y que te den doble plato? Muchos platos de pasta. Abundante, claro. Sí. Todo abundante, que sea en tu vida todo abundante. Claro, todo abundante en este momento. Bueno, amigos, gracias Anita Ward por este momento de felicidad. No puedo hablar. Hoy a la tarde estaba hablando con alguien. A la tarde, no sabes lo que me pasó. Estaba hablando con alguien, con una persona, y en vivo, cara a cara. Sí. Me trabé como 6 veces. Ay, no. Dice, este pibe tiene una CB. Me dijo, en un momento me dice, ¿estás bien? Le digo, ay, no sabés lo que va a ser el programa de radio hoy a la tarde. Digo, si ya a las 3 de la tarde no puedo hablar. Muy bien, Diego, ¿todo bien, Diego? Ha salido bastante bien hasta ahora igual, ¿eh? Sí, pero hoy ya tuve 2 o 3. Bueno, al aire son divertidos. Al aire son... Lindo momento, amigos. ¿Viste 21, cuando uno 21. Capitaliza las cosas? Sí. Acá capitalizamos tus furcios. Así que no te preocupes. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. En este caso, no me quiero olvidar del audio de la mujer, señora, chica, no sé, que dijo ayer cómo bostezaba y la verdad es que emitió un gemido. No era un... Por favor, vuelvan a reproducir porque me causó mucha gracia. Aparte, después lo volvieron a reproducir. ¿Lo tenemos? El de ayer, que una chica que llamó y decía que lo que hacía era bostezar, algo así. Pero chicos, era... yo empiezo a bostezar. Empiezo a hacer así. Eso es un gemido, mami. Eso es un gemido, gorda, y lo hiciste a propósito. Eso es un gemido. Claro. ¿Qué va a venir aquí a engañarnos a quién? Que lo parió, amiguitos. Bueno, se quedan con nosotros en un rato nada más. Se pueden anotar porque vamos a estar jugando a un juegazo que se llama Yo Vingo Aquí. Hasta este momento nosotros, justo hasta ahora, fuimos amigos. Es verdad. Nosotros hasta ahora fuimos amigos. A partir de este momento en adelante ya no más porque somos contrincantes. Tenemos 2 cartones de bingo. Anaís tiene algunas situaciones. Yo tengo otras. Está bien, ¿eh? Y en un rato vamos a estar viendo, a ver, o sea, ustedes nos tienen que llamar y esta situación que vamos nosotros a leer les tiene que haber pasado los últimos 7 días. Siempre tiene que haber sido la última semana, últimos 7 días. Si no, no vale, esto es muy importante, tienen que tener el teléfono ya marcado, 47756688, porque la primera persona que escuche la situación tiene que llamar. Me parece espectacular. ¿De qué lado están? ¡Matata! Hola, Matata. Besos para todo el equipo de Todo Pasa que tienen un programón y los amamos. Los amamos. Hakuna Matata. Ani. Sí. Dímelo. A ver. ¿De qué lado estás, amiguita? Siempre el lado Matata de la vida. Mira quién volvió. Diego. ¿Qué? ¿De qué lado estás, amiguito? Del peor siempre. Sí. ¡Chabón! Sí. ¡Chabón! Amigos, en instantes nada más, obviamente jugamos al Yo Vingo Aquí, así que tengan preparado el 47756688 para no perderte nada mejor. Vacunate contra la gripe, acércate a las sedes Vacunar sin turno previo, conoce las sedes, días y horarios. En vacunar.com.ar, sentirse bien es un planazo y además el equipo de Vacunar es espectacular. Hoy las chicas se quedaron un rato a ver el programa. Las divinas. Les mandamos un beso a todos. Gracias a la gente de Vacunar que nos vacunaron. A toda la radio vacunada. Toda la radio vacunada. Todo el mundo sano, nadie se enferma. Espectacular, amiguitos. Más canciones en Urbana Play 104.3. Esto es Uy, un temazo. Sí. Alesso, Under Control, junto a Calvin Harris. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight.

Atención Buenos Aires, la comedia más vista del país vuelve por tiempo limitado al Teatro Astral. La Cena de los Tontos, con Martín Mossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco. No dejes que te la cuenten, sumate a los más de 200.000 espectadores que ya la aplaudieron de pie. Reestreno 20 de marzo, entradas en el teatro o por Plateanet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. Step off the train. I'm walking down your street again. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. What she is now, I can only guess. Cause it's gone and gone. Love is gone. It's gone and gone. Love is gone. UrbanaPlayFM.com. Love is gone. It's gone and gone. Love is gone. Somos la radio que ves. ¿A qué vamos a jugar, Dedito? ¡Alemania! ¡Ay, yo vengo aquí! Yo vengo aquí. Adiós. Muy bien. Juega, amigos. Ustedes se pueden poner del lado de Anaís Castro o claro, de mi lado, de Diegis. Lo que pasa es que no es como que ponerse a un lado del otro. ¿Te pasó o no te pasó? No, es ponerse a un lado. ¿Te pasó o no te pasó? Sí. Aquí no queremos mentirosos, aquí no queremos nada. Yo tengo un cartón. Yo tengo un cartón. Y Dieguito tiene otro. ¡Decilo! Espera un poco, Matata. Ahora te vamos a decir las situaciones. Okay. Tienes que marcar el 4775-6688 para ver si te pasó lo siguiente. Ok, lo único que tenés que hacer es llamar y decirnos... Yo vengo aquí. Me pasó esto. Listo. Nada más. ¿Hacemos piedra, papel o tijera? ¿Para ver quién arranca? Bueno. Piedra, papel o tijera. Los dos tijerísimos. Sí. A ver, piedra, papel o tijera. Los dos piedra. Dale. Piedra, papel o tijera. Los dos piedra. Piedra, papel o tijera. Papel. Te corté. Ay, me hizo tijereta. Bueno, llámenos 4775-6688. Estoy agotado. Hicimos papel, piedra, dije, estoy agotado. Me agoté jugar piedra, papel o tijera. ¿Puedes creer? Me quiero ir a mi casa. Me cansé. ¿Sabes que soy experta en jugar a piedra, papel o tijera? ¿En serio? Experta, nadie me gana. Y porque para mí mirás... No, no miro, amigo, de estadístico. Esta nunca sé cómo se maneja, pero sé que yo sé qué es lo que van a sacar. Esta es una trucha. Ay, a él le encanta... Bueno, arrancamos. Hacer trampa. Alguien que se haya quedado sin nafta en el medio de la calle. Qué alguien boludo. Que se haya quedado sin nafta en el medio de la calle de los últimos 7 días, este fin de semana, te volviste, no te diste cuenta, sin nafta. Te yo estoy buscando para alguien que le hayan robado el estéreo del auto esta semana, los últimos 7 días. ¿Te robaron el estéreo del auto? Llámame 4775-6688. Alguien que se haya quedado sin nafta. Te quedaste sin nafta y dijiste, ay, bendito. Y estabas andando tipo con el olor de la nafta nomás. Te quedaste sin nafta en el medio de la calle. Qué boludo. Puede pasar igual, ¿eh? A mí me pasó. A ti te pasó. Te quedaste sin nafta, no te diste cuenta, estabas muy lejos de la estación de servicio. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que le hayan robado el estéreo del auto. Nos tenés que llamar a decir, a mí me pasó. A ver, alguien que se haya quedado sin nafta en el medio de la calle. ¡Roberto! Hola, ¿ya? Roberto. ¿Cómo andan? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo bien, me pasó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Anita, me quedé sin nafta. Mi amor. ¿Cuándo? ¿Cómo te pasó, Roberto? No es la primera vez, el sábado. El sábado este humilde caballero se quedó sin nafta. ¿Dónde estabas, Roberto? Sí, tengo el display que empieza nafta, pero yo pienso que sigue andando con el olor, pero no es así. Y el auto empieza a hacer paf, paf, paf, se para. Paf, paf. Tocaron bocina. No. Y Bueno, allá que me lo empujaran y después esperar 2 horas la grúa, llamé y me dicen, ¿qué le pasó? Me quedé sin nafta. ¡Ay, qué vergüenza! Hasta llevarme hasta una estación de servicio, la más cercana, porque bueno, no te venden combustible ni nada. Y claro. Así es que... así fue. Así fue, mi cielo. La verdad que lamentable, pero yo te agradezco mucho porque me has dado este punto. Horrible pero este momento. ¿Y sabes cómo te lo di? ¿Cómo? Porque coinciden. ¿Sabes por qué te lo di? Y coincide. Bueno, la otra vez fue para Dieguito. Pero bueno, me pasan porque son muy despistados. Y, ¿estás ahí? Topetitud total. Topetitud total. Me encanta. No, ¿sabes? Yo quiero decir algo. Topetitud total. No. Quiero decir algo. Acaba de decir, la otra vez le di el punto a Diego, ahora te lo doy a vos. Está todo arreglado, no le creo nada. No le creo nada. Este punto no es para vos, Ana. No, que te pase, este punto es para mí, hasta que se demuestre lo contrario. No le creo. Beso, mi amor. Ay, se cortó. No, este punto es mío, o sea, no. Me haces el favor. No le creo nada. Dijo, no, porque la otra vez te... Y bueno, la otra vez le pasan cosas a él. Es como que te hice un favor. No, ¿qué te pasa? Si te lo hubiese hecho a ti, tendrías el punto. No. Sí. Papito, mándanos el comprobante de pago. No, a mí me parece maravilloso. Código postal loca 1414. Maravilloso. Tengo mi primer punto de la noche. Vamos a seguir. ¿Me pueden llamar a mí? A ver. Una bronca. ¿Cómo se llamaba este? ¿Raúl? Roberto. Bueno, con nuestro amigo Roberto, no te creo nada. Roberto. Lo quiero, Roberto. Bueno, yo no, hoy no. Atención, vamos con la que viene. Yo estoy buscando a alguien. Ay, este no. ¿A quién le va a pasar esto? Alguien que haya comprado un mate personalizado de un equipo de fútbol. ¡Oh, te compraste tremendo! Un porongo con el escudo de tu coso, un souvenir. Un souvenir. Alguien que haya comprado un mate personalizado de un equipo de fútbol. Estoy buscando a alguien que haya gastado más de 100,000 pesos en verduras. ¿Es difícil? Nunca me pasó. Es muy difícil, sí. Pero quizás, no sé, quizás tienes un restaurante. Entonces fuiste a comprar la verdura para la semana y compraste los morrones, compraste el cebollín, el apio, los tomates, la cebolla. Compraste todo para la semana. Claro, compraste un montón de sandías para hacer jugo, porque haces jugo. Tienes una dietética y haces jugos naturales. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado un mate personalizado de un equipo de fútbol esta semana. Alguien que haya gastado más de 100,000 pesos en verduras. Alguien que haya comprado un mate personalizado de un equipo de fútbol esta semana. 4775-6688. Llamame a mí. Alguien que haya gastado más de 100,000 pesos en verduras. ¿Quién va a gastar 100? Bueno, una familia que va para el mercado central. Ay, Dios mío. Ana, ¿cómo estás? Ana. Hola. Hola, cielo, Ana. ¿Cómo estás? Todo bien. Acá escuchándolos y riéndome un poquito. Ay, conchale, yo no sé, yo estoy nerviosa ya. Ay, Ana, ¿qué te pasó? A ver. Me compré un mate personalizado. ¡Sí! ¿De qué equipo? Lero. Independiente. Porque qué equipazo independiente. ¿Cuándo lo compraste, Ana? Lástima que no ganamos nunca, pero bueno, bien. Mi cielo, ¿cuándo lo compraste el mate? El fin de semana. Creo que nada, no puedes soplar. No soplé. No puedes soplar. No, pero lo compré el fin de semana. No, muy bien. Sí, o sea, ¿qué te haces igual a que si el otro, el que llamó el del bidón de nafta? ¿Qué? Más mentira. No, respetame. Porque te quería dar un punto a vos. Con el ticket también, ¿no? Te amo, te mando un beso gigante. Anita. Gracias, Anita. Un beso grande, chicos, los quiero. Un amor. Qué lindo, ese mate de Independiente. Ahí se toma mucho mejor el mate. Qué rico, es un mate en un coso Independiente. Bueno, vamos con la que viene. Dale, pues. Alguien que haya pintado una pared de amarillo. Viene un bebé nuevo y pintaron amarillo clarito, amarillo pastel. ¡Píntame! ¿Algún daltónico quisiste comprar un Alba Látex blanco y te compraste un amarillo? ¿Pintaste la pared de amarillo? Alguien que haya eliminado fotos de su ex. Esta semana, ¿borraste fotos de tu ex en tu celular? ¿Lo superaste? ¿O lo estás intentando? Sí. Alguien que haya pintado una pared de amarillo. Amarillo clarito, amarillo mostaza, cualquier tipo de amarillo. ¿Pintaste la pared de afuera? ¿Pintaste un kiosco? ¿Pintaste...? Claro, como el sol de Choroní. Claro, pintaste una pared. Y quiero toda amarilla. Vamos, alguien que haya eliminado fotos de su ex. 4775-6688. Llámame. Cada vez que hablo así siento que soy Luisito de Palermo. Siento que soy Luis Majul. Viste que habló todo así enojadito. Sí. No sé qué. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Un tiburón con zapatilla que se llama Tralalero, tralala. No le dolerá la mandíbula. Hombre, sí, para mí sí. Le tiene que doler la mandíbula. Se tiene que inyectar un poquito de Botox. Ay, acá la de la mandíbula para que igual tiene carácter, ¿eh? Sí. No, vos, con carácter. Es contenido, claro, con personajes que se crearon con inteligencia artificial, claro, con relatos italianos. Mirá vos, Luisito. Un beso, Luisito. Qué linda que estaba Berlín, le hicimos mierda después. Ay, chico, a ver, ¿qué decís? Hizo otra radio. ¿Qué hiciste, Luis? Berlín estaba bárbara. Pusiste otra radio que se llama El Observador. Horrible. Espantosa. Te mando un beso. 4-7, fue mi jefe. Alguien que haya pintado una pared de amarillo. Alguien que haya eliminado fotos de su ex. Ay. A ver, ¿no llama a nadie? Hace mucho que no los queda. Ay, no. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien, Ani, ¿cómo estás? Bien, bebé, pero tengo miedo. Sí, tenés mucho miedo. No, malísimo, malísimo lo que me estás diciendo. Sí. ¿Qué hiciste? Sí, sí. Borré fotos de mi ex. Pero todo bien igual, es para tener memoria, ¿no? Es porque nada malo. Porque es la mamá de mis hijas. ¿Cuándo la borraste? Hoy, todos los días borro fotos. Todos los días, o sea que hoy borró. Dudoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Dudoso. No, borro. Cero dudoso. Sí, se las manda a ella y las borra. ¿Cómo que se las mandas a ella? ¿Querés seguir en contacto? Porque es la mamá de mi ex. Es la mamá de mi hija. ¿Qué te comiste? ¿A tu suegra, boludo? Es la mamá de mi ex. No. Espera, ¿puedo? ¿Te tienen un segundo? Sí. Bueno, yo soy el papá de Anto, que llamó hoy. Ah, ¿y eres el papá de Anto que quiere ser artista? Sí, exactamente. ¿Cómo no me voy a acordar, gorda? Sí, Ani se acuerda de todo. Es una bailarina tremenda. ¿Sabes qué, Anto? Sí, después va a ser, cuando yo haga River, Anto va a venir a bailar en mi River. ¡Oh, re lindo! Sí, Decretado para las dos. Yo voy a hacer un River y ella va a ser bailarina profesional. Igual puedo acotar algo. Ella, no porque sea el papá, pero es la mejor bailarina que vi desde los 4 años. ¡Ay, la amo! Y le da vergüenza. Ay, me encantan, la verdad, me encantan. Bueno, mira, fue al revés, porque la travesti se ganará a vos, Ani, ahora le hice ganar a Diego. Ay, chicos, fui el que te hizo hacer abdominales. Basta de esta cosita de que quieren que gane uno, que quieren que gane el otro. No, tienen que pasar, pero no cosas. Sí, amigo, le pasan las cosas y la gente nos llama. Y casualmente, ¿sí?, le pasan las cosas que decimos uno una vez y el otro otra vez. Horrible. Sí, llegamos un poquito vivillos. Además vas ganando, no llores. Ay, Dios mío. El punto es para mí, ¿no? Claro. Ah, sí, está bárbaro. Sí, el punto es para vos. Claro. Decía que te estoy defendiendo. Claro, amigo, me miré algo en la computadora, dijo sí, me tenía que quejar igual y me quejé. Me perdí. Beso, Seba, y beso, Santo. Beso, gracias, loco. Beso, Santo. Chao. Bueno, voy ganando. ¿Qué alegría? Qué alegría, amigos, voy ganando. Ahora te toca a vos. Acuérdense, claro, que ustedes nos tienen que llamar si les pasaron estas situaciones. Ahora te toca a vos. Si les pasaron estas cosas en los últimos 7 días. Claro. Vamos con la que viene. Conchale, vale. ¿Vamos 2-1? 2-1, sí, vas perdiendo. Bueno, alguien que se haya olvidado de ponerse ropa interior. ¿Vieron que el otro día yo conté que me fui sin corpiño? Free bowling también. Pero yo creo que el corpiño es una pieza que a uno se le olvida. Uno se pone, claro, fritetín. Yo estoy buscando a alguien que se haya olvidado de ponerse desodorante. ¡Ay, fui yo esta semana! ¡Free bowling! Llámame y gano yo. No, 47756688. Estoy buscando a alguien que en estos últimos 7 días no se haya puesto desodorante. Alguien que se haya olvidado de ponerse la ropa interior. Saliste a la casa sin el corpiño, te olvidaste, sin el boxercito y te ¡epa! La lipeta y todo eso. Claro. Oh. Alguien que se haya olvidado la ropa interior. Me parece re difícil, ¿eh? Ay, qué difícil. ¿Quién nos llamará? Siento que tengo olor a perdedor. 4775-6688. Apecto a loser. Yo bingo aquí, estamos jugando, tenemos 2 cartones. ¿Cómo nos gusta el bingo con Ani? Conchale, apuesto yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Se ríe mucho, te cagamos. Esto viene para largo. ¿Qué le pasa? ¿Qué señor? ¿Qué dice? Es que se ríe. Atendemos el teléfono, está Liz. Hola, Liz. Hola, Liz. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, mi vida? ¿Por qué se están riendo? No sé. ¿Cómo andas? Bien. Todo bien, ¿ustedes? Ay, bien. ¿Qué te pasó, ¿Qué Liz? ¿Qué pasó? Me olvidé el corpiño. Sí, Liz. ¿Sabes que sí? Sí nos ha pasado, sí somos. Sí. Ay, ¿cuándo? Escúchame, ¿para dónde ibas? El domingo íbamos a sacar a pasear a mis mascotas con mi novio. Y nada, entre que me cambio rápido, no sé qué, me pongo una camisa de él, grande, claro, un remerón. Y provocativa. Nada, salgo, cuando salgo me veo así, Nada, las puntitas paraditas. Ay, dijiste, ay, bendito, me olvidé. Dijiste, ay. Claro, y después encima mi novio, cuando se muera, bueno, ya está. Bueno, vamos a dar una vueltita a la cuadra. Después mi novio agarra y dice, vámonos a la feria que estaba por ahí no, cerca. No, y tú no. ¿Te fuiste para la feria? ¿Sí? Yo te banco fuerte. ¿Te hicieron algún descuento? Frida Nipple, gorda. ¿Te hicieron algún descuento por tetita parada? Sí. No, por desgracia no. Tremendo. Me encanta, tristeza. Gorda. ¿Sabes qué? Banco. Frida Nipple. Te mandamos el beso más grande. Punto para Ani. Besos, Liz. Besos, Liz. Dale, chao, bella. Gracias, chicos, chao. Estamos empatados con Ani en este momento. 2-2. 2-2. El llamado que entre ahora va a ser: si es para Ani, gana Ani. Si es para mí, gano yo. Hola, ¿cómo estás? Mira, todavía no dijimos nada, papito. Escúchame una cosa. ¿Están? Muy bien, todo bien. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué? Alguien que se haya hecho un piercing en la lengua. Un asco. ¿Te perforaste la lengua? Dijiste, ¿sabes qué? Es mi momento rockero de la vida. Me voy a perforar la lengua, voy a tener un piercing en la lengua. 4775-6688. Ani, esta es re difícil. Ay, qué manera de llorar. Alguien que haya subido un cover de una canción a las redes sociales. Ay, amigo, por favor, pude haber sido yo tranquilamente. Es muy fácil, amigo. Es mucho más fácil que el piercing. Muchísimo más fácil. Alguien que haya subido un cover de una canción a las redes sociales. Alguien que cante y que haya subido un cover esta semana. Ay, Dios, solamente porque son cantantes, pero bueno. A ver, los cantantes. No, mejor que me llame el del piercing. Sí. Oh, voy a perder la puta madre. No, ay, Dios, es mucho más fácil. ¿Por qué lloras? Alguien que se haya hecho un piercing en la lengua los últimos 7 días. ¿Ahora? Sí, ahora. Yo una vez me di de baja, estaba por chapar con alguien, vi que tenía un piercing en la copa? Lengua. No, me da mucha impresión que choque con los dientes, que se quede enganchado en algún lugar. A mí, con algún pelo, en la adolescencia, ¿no? Me llegó a parecer sensual. ¿El piercing en la lengua? En la adolescencia, sí. Te queda agujero para siempre, comer dulce de leche y después te sale para nunca, abajo. Nunca me besé con alguien con piercing, pero en la adolescencia me parecía sexy. Hoy puedo entender lo que dices. A mí el que me da asco, pero que ahí me pongo que no me gusta nada, es el del ombligo. Me da un asco. ¿En serio? ¿Ahí vos tenés? No. Ah. Me viste el ombligo 1000 veces, Diego. No recuerdo. Si fuese ese hombre, capaz que me acordaría un poco más. Si fuese el ombligo, ponerle igual, te dejó que me recuerdo. Pero lo de las mujeres. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya subido un cover de una canción a YouTube. Alguien que haya. Se haya hecho un piercing esta semana. ¿Hay hombres con piercing en el ombligo? Generalmente trolos. Raro. Sí, no, nunca espantoso. Lo vi igual. Horrible. Oh. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas. Víctor, ¿cómo andan? Víctor tiene linda voz. Ay, gracias. Víctor, yo vengo aquí, ¿qué hiciste? Subí un cover. Yo sabía. Ayer. Yo sabía. ¡Sí! ¡Gané! ¡Toma! Yo sabía. Sí, porque hace como 40 años que no vengo ganando. ¿Sos cantante? ¿Qué onda, Víctor? No, soy armoniquista. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es arroba topobill. ¿Topo? Topobill. ¿Pero no estabas pasando tu Instagram L. de músico o el otro? No, de mío particular. Pero ya va, ¿dónde subiste el cover? ¿Dónde subiste el cover? ¿A qué chusmeada? Lo subí a mi WhatsApp y en la foto, en los estados. La última foto que subí, que es un sol con una luna. No encuentro tu Instagram, ¿es Topo? Topo Bill, B larga y LL. Topo Bill, como Buffalo Bill. Exacto. Bueno, ya está. Yo no encuentro el cover, ¿eh? ¡Ah! ¿Sabes qué? No. Él se equivocó porque piensa que es un cover tipo la tapa de un disco. Y es un cover cantando una canción. Me parece que te confundiste, Víctor. No. No. La canción cover es una canción. Sí, pero tenías que haberte hecho subido. Tendrías que haberte subido cantando un cover. Ah, yo cantando un cover. Ah, me parece que alguien se quedó sin punto. No, me sos un boludo, chabón. Me hubiese dicho otro Instagram, me hiciste perder. Vos tenías, lo que yo pedí era alguien que haya subido un cover. ¡No! ¡Para! No. Quiero decir algo, bájeme todo, nadie hable mientras yo estoy hablando. No. Para, quiero hablar. Acá yo tengo escrito. Sí. alguien que haya subido un cover sí, amigo. De una canción a las redes sociales. Sí. No. Él, pará, no, déjame hablar un segundo. Es un tramposo. ¿Vos qué hiciste? ¿Subiste un cover? No, él no subió un cover. Él musicalizó una foto con una canción en Instagram. ¿Con un cover de una canción? Ya va. La persona que organiza este juego es Malena. Malena, cuando usted escribió ahí, suba un cover, ¿a qué yo se refería usted? Que cover es ¿a qué se refería la persona? Espera la escribana. ¿A qué se refería Malena cuando puso una persona que subió un cover? Chicos, miren la hora que no tengo que estar discutiendo hasta ahora. Gané yo y listo, ya está. Malena. A ver, Malena, estás al aire, a ver. Si no venía a hablar acá, no pasa nada, hoy no se escucha, no pasa nada. Vení, ¿vale? Reina, vení. Te lo pido, por favor. Porque acá el enunciado dice, alguien que haya subido un cover de una canción a YouTube. ¿A qué se refería la creadora de este juego, productora de este programa, genia total? Hola, chicos. Hola, Reina. Hola, Malena, mother. ¿Todo bien? ¿De qué estábamos hablando, Reina? Cuando yo escribí una persona que haya subido un cover a las redes sociales, era alguien cantando una canción. Gracias, Malena. Ahí, con guitarra o con una pista. Le hubiese escrito que mejor. Igual. No quiero generar polémica, pero tiene razón, Diego. Lo escribí mal, lo redacté mal, tendría que haber puesto no cantando. Puedo creer la tibieza con la que te estás sentando a esta mesa. Yo le pregunto tengo a Chachi. Miedo a Diego. No, es terrible lo que está pasando. No. Ay, ahora que soy Chiche Heblom. No, soy Majul, no. Horrible lo que me estás diciendo, no me compares. Por favor, alguien que haya subido un cover de una canción a YouTube o a alguna red social. ¿Gané amigos, yo? Ustedes del otro lado saben lo que pasó. Amigo, no. Tralalero, tralala. Amigo, me hiciste ganar, te quiero y te amo. Te quiero. Gracias por estar ahí. Chao, Topovil. Gracias. Chao. Chao, chicos. Gracias. Chao, quiero. Él subió un cover de una canción. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pues la subió cantada. ¿Pocas veces en la vida? ¿Qué? Gané. Conocí personas tan tramposas como tú. Gané. Pocas veces conocí personas tan tramposas como Diego Aníbal Poggi. No. No, dije. Yo no. Yo no, siempre le busco el hueco a la ley. Como el gris, la zona gris. Chicos, tramposo, pero tramposo. Alguien que haya subido un cover. Lo que tiene de ruludo lo tiene de tramposo. ¿De boludo? ¿Qué me dijiste? De ruludo. Ay, chicos, acá me estoy más ruludo. No sé, parece que me hicieron un injerto de pelo de culo. Me encantan tus rulos, me encantan. No se puede creer. Acá dice, alguien que haya dibujado un cover. No. ¿Qué dice? No, porque lo leí al revés. Subido, no dibujado. Tengo dilexia. Llévatelo, chau, gane. Hermoso. Tramposo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Mis primeros años fueron con tu abrazo. Las tres niñas quiero yo. Y vamos, quiero la leche con besos y abrazos. Y vamos, primeros años están llenos de amor. Nueva las tres niñas primeros años. Para toda la vida. Alimento lácteo fortificado con vitaminas A, D3, C y minerales. Calcio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Libre de gluten. Ciro y los persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Turismo City, paga menos por viajar. El lubricante americano. Urbana Play 104.3. Tell me, baby, what's your story? urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now from the beginning. Hit it, boys. Amiguitos, les quiero contar que tienen helado, café de especialidad y bombones. Y todo lo que necesitan para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja en Volta, el helado argentino. Recién cuando dijiste amigo, les quiero contar, dije, les quiero contar que perdí. No, eres un tramposo. No soy un tramposo, mira, gané. Entre esta trampa. La vez que... ¿Por qué son así, chicos? Nadie puede hablar en serio en este programa. Entre esta. La vez que me abandonaste, dijiste que estábamos jugando juntos y no. ¿Querés que termine el programa? Porque parece que tenés cosas que hacer hoy a la noche. En el control central estuvo el Tano Fideo. Me encantó. En el Switcher Master estuvo Matías Papa Frita Rico. En la dirección estuvo Juan Morrón con Huevo Costa. En la iluminación estuvo Facu Chocotorta Tulac. En el grafo estuvo Manuel Lechuga Soto. En la robótica estuvo Sombra. En la producción estuvo Flor La Pantera Cambre. Me parece maravilloso. También tenemos a Joaquín La Llave Villanustre en la producción. Muy junto bien. A Malena Cuchillito Noel. Walter El Cadena Rojas en los controles. Agus Pico del Oro Duque en las redes sociales. Noé Alicate Benítez estuvo con nosotros. Y Pau también, Pau Cuitiño. Christopher El Loco Domínguez estuvo con nosotros en la asistencia. Y Pau Destornillador Cuitiño. Claro, Pau Destornillador Cuitiño, me parece maravilloso. Tu mejor amiga de la noche, la perdedora, Anaís Castro. Tu mejor amigo de la noche, el tramposo, Poshi. Nos encontramos mañana otra vez. Una lástima que no sea sábado, de la puta madre. Mañana otra vez acá en Olvídate Todo en Urbana Play. Mira, chau. Mañana viene Mirta, yo olvidé After y todo eso, bueno, no nada, te olvides. Chao, amigos, los queremos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Driver.